¿Ya tienen las cosas? ¿En qué entrego? ¿O en qué? ¿Pusiste entre lo algo? Sí, siempre. Ese tito tan eficiente. Reconocido por los maestros de su carrera. Oh my God. ¿Qué? Bájale tantito, dude. Es que, bueno, lo bajo en Spotify. Le reventaste los oídos a los chavitos. Ay, no había nadie. No. A ver, hablen. Hola. Habla más fuerte. Hey. Ah, sí, sí, pero no grites porque los papás de Tito se espantan. No, más fuerte. ¿Más? Habla, abre la boca. Es que está. Ándale. Mira, habla. Hey, gente. Mira, tú sí te oyes bien. Hey, gente. Hey. No, más fuerte. Sí, es que te falta como... ¡Oh! Sacarlo de aquí. ¿Así ya me escucho bien? No, sí, igual. Digo Lima. Tienes que sacarlo como que... ¿Con ganas? ¿No soy el Gis? El celular, dude. El celular. ¿Fue el celular? Sí, agarró el... Es lo malo de... De ser el güey de los padrísimos. ¿Ya? A ver. ¿Te moriste poquito? Hola, hola, hola. Así. ¡Hey! La cara de asante. Es eso, ¿verdad? Ese se vicia algo. Algo se está diciendo, ¿sí? El pasado de lance. Es el ruido ese. Tito, tito, dante. A ver, aviéntame estos. Ah, ahí está. Sientes a 173. Aguas, porque se va a subir un poquito. A ver, dale. Gracias, Tec, por transformar mis conocimientos en logros y por hacer que siempre vea hacia adelante. Por transformar mis ideas en soluciones para la sociedad y por mejorar mi perspectiva. Por transformar mi aprendizaje en un proyecto de vida. Por hacer que mis obstáculos se conviertan en oportunidades. ¡Felices 70 años! Tecnológico de Monterrey. 70 años transformando vidas. Espíritu emprendedor con sentido humano. siento que se oye un poquito de hiss, como de cuando pones una carne asada. Ya lo dimos de baja oficial. Sí. ¿Qué tal ese problema? Pero bueno, hablamos de cosas felices. Muere siendo un héroe. No, vi uno que decía. Que decía. Vive siendo Bob Esponja o muere siendo Bob Esponja. Ah, no, sí. Muere siendo Bob Esponja. O muere siendo Bob Esponja. Para arrancar cuando gustes, vamos a arrancar entonces. Los Nintendo. Hey gente, sean bienvenidos al episodio 34 de Pone Podcast. Espero como siempre. Debemos decir el 34 episodio de Pone Podcast. El 30 más 4 episodio de Pone Podcast. Sapo Roots, acaban de escuchar. Sapo Roots. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 34. Esto es Electra. Estamos transmitiendo hoy desde un Electra, ¿verdad? Claro que sí, estamos todos sentados en unas motos itálicas. Con luces neón, porque las hicieron especial para el Pwner Podcast. Acabo de escuchar a Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente, pechocha! ¿Qué por acá, Don Charmín? Pues ya ves, de vez en cuando vengo. Y oigan, pues hoy tenemos a Jules. Hola, arroba Jules. Arroba Jules Moon. Jules Van. ¿Cómo vives en Twitter? Se me olvida. Ahorita estoy como Juliet Van Helsing. Juliet Van Helsing. Así es, vamos a arrancar. Arrancarle los brazos a ese director para que no vuelva a hacer películas en su vida. Esta película de 2005, efectivamente. Dos años después que... Vamos a empezar. Hoy tenemos la épica batalla entre Charmín y Julieta. Recordemos, en el capítulo anterior... Me da gusto porque tenemos asientos de primera, ¿sabes? Por haber esta masacre, ¿no? Así es. Cada quien va a defender con argumentos por qué es buena y por qué es mala. Oye, dude, pero es que los dos pensamos que es muy mala. ¿Qué, Julieta? ¿Qué ibas a decir? Yo la Julieta como las damas. ¿Qué tal que nos vimos las damas, no? Miro. Dije, ¿por qué le quitas la botella del logo? No es para mi laptop. Ah, perdón. Mira, lo que yo decía es que se quejan ustedes, o sea, es así de que, no, Ghost Rider pues todavía es más nueva, pero Los Cuatro Fantásticos, no, es que es malísima, Daredevil, no, es que guácala, Elektra, no, pinche película fea, pues ve qué año era, ¿qué querías? Que tuviera efectos de Avengers, pues obviamente yo no estoy criticando los efectos, ¿no? En ese momento... eso era como, wow. Daredevil se ganó un chorro de premios en la época que salió. Un montón de racis. Pues es así, yo hasta me llevo esos premios de a gratis. Los aviento así, tengo para aventar. Oigan, y que ya hablando así un poquito de la película, Jennifer Garner es la única que aparece de Daredevil, ¿no? Sí. Por allá sí. Es la única, sí, la única cast de Daredevil, pues. Sí. Que en sí esta no es una secuela, pero... ¿Cómo la considerarías tú? Como un spin-off. Es un spin-off, realmente, exactamente. Ese Charmín ahí anda en todo, ¿eh? ¡Claro! Muy bien, muy bien. Oigan, dice Carlos Aldaña, que yo creo que es aquí el estimado Ofelio Pastrano de hoy. No creo. Que si por favor quitas tu Facebook chat porque se oye el ruidito y cree que es para él. Pues sí, era para ti. Que trae un chat del Facebook, lo pienso que es para mí. Lol, ¿crees que quiera retomar su premio del comentario random de la semana? Ah, no lo sé, a ver si le sale. Bueno, ¿de quién es esta película? De Rob Bowman. ¿Sabes qué? Y después de que leí su nombre, porque no me sonaba y sigue sin sonarme. Ajá. Que más bien es director de series él. Ok, ¿cómo qué serie tiene? Tiene Star Trek, Next Generation. Ajá. Y tiene X-Files, Expedientes Secretos X. Ah, y, ¿sí? Y ya viéndolo así, sí, Elektra parece un enorme capítulo de una serie. Sí. Si te fijas, bueno, yo que la vi hace rato, que desperdicié 1 hora 40 minutos de mi vida. Ay, nada más porque no te gusta Jennifer, pero... Ah, sí. Sí está chida, excepto sí. Por sus ojos, como dijiste, de moco. Sí, sus ojos de moco. No es fea, bueno, no es fea. Qué feos pupilentes le pusieron. Pero sí, sí le queda el personaje de Elektra, ¿no? No, pues sí. Aparte, si hiciera todo el ejercicio que sale haciendo en la película, estaría igual que Superman. O sea, todavía sí, mame. Con bolas por todos lados. Ella es un espíritu, Charmín. Ella puede estar como ella quiere. Oye, estaba viendo que tiene 4.8 de 10 en IBDM. Sí. Y 10% en Rotten Tomatoes. Tomatoes. Tomatoes. Pero nada es mala, por donde quiera que la veas. No, no, yo no la estoy defendiendo, solamente pues, toca, es la película que toca, vamos a hablar de Elektra. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Yo no la he visto, la verdad. Había algo bien pitero al principio. Ajá. Al principio, en medio y al final. Y también entre esas partes. Y en los créditos también. Y en la escena post créditos que no existe también está mala. Ah, dice Chompy Vázquez, ya empezó. A ver, venga. Ay, me emocionó haberla puesto más de mamado tipo Hillary Swank en Million Dollar, baby. Ay, no, no. Está como quiere, la neta sí está no, bien. ¿Cómo crees, Chompy? Imagínate, qué asco. Menos la veo. No. La neta sí está chida. Dice por ahí el buen Carlos Aldaño: invítenme al Pwned por ganarme el CRDLS. Comentario random de la semana. Exacto. No sé abreviar. Por ahí un saludo porque no sabe abreviar. ¿Qué más? Charmín, ¿quieres decir algo? ¿Quieres defender cosas a esta película? Claro, es muy buena. Elektra. No, esa es muy mala. Oye, no sé, empieza. Ya usa el traje rojo, ¿no? Sí, ya usa el traje rojo. Pero lo usa hasta como. Ah, no, sí, al principio sí lo trae, sí. Sí. Que todos deberíamos morirnos y revivir, ¿no? Porque en Daredevil sí se ve bien chafona. O sea, como que en corto se la acaban. Uh-huh. Y en esta empieza así como. Oh, en media hora acabó con la Guardia Nacional. Y en 15 minutos también me hizo de cenar. Y no sé qué. Cosas así. Oye, pero. ¿Cómo explican eso de la... porque muere, ¿no? En Daredevil. Sí. Spoiler alert. La reviven. La revive con la técnica del señor Miyagi. Esa de frotarse las manos. Ah, ok. Porque no, pues no mames, o sea... obvio le enseñó el señor Miyagi. Obvio, antes de morir le pasó sus conocimientos. En la película sale otro señor Miyagi, entonces tu comentario se podría confundir. Es Siegfried del Superagente 86. Es el mismo actor. Ah, sí. El malo del Superagente 86. Oh. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que le aplica acá la de Miyagi. La revive y luego la entrena. Así como en Kill Bill. Ajá, es lo que iba a decir. Igualito la entrenan. Pero la corre, dude. La corre. Claro, le dice: estás llena de ira y maldad. Yo ya no te puedo enseñar más. Bueno, no es chino. Soy ciego. Pero, soy ciego. Soy ciego, pero puedo ver que estás llena del mal. Sí. ¿Es mal? ¿Qué les pasa? El mal es ¿todos bien son ciegos o qué? Sí. Ese era el peor de ciego que Dante. Oye, sí. Es ciego, pero bien que te ve. Sí. Oye, ¿sabes qué me quedó? Es peor ciego que el de... al bar donde está jugando billar. Que no se le ven los ojos. Ah, es sí. Como que no quieren que veas quién es, no, pero no manches, ¿cómo no? No, haces era para tapar que se le iba la vista y no le salía lo de ciego. Me acordé de ciego en Nercor con ese. Ciego. No, pinche ciego. Ciego. ¿Qué estás diciendo? Ah, sí, que la corre y le dice, "¿Es una prueba? ¿Esto es una prueba?" Y dice, "No, no es una prueba. No, lárgate." Ah, ven, es de Chompy, ya dijo. Es una porquería. Logré borrar toda mi mente menos los pendejos tatuajes vivientes. Dude, ¿qué? ¡Asco! Dude, el águila. Está bien bruto. Se hubiera pintado una vieja bien buena y la saca cuando quiere. Pues sí. Pero tenía animalitos porque claro. Es cínico. ¿Hay tatuajes vivientes en Elektra? Sí. ¿Qué tal la escena donde cierra el ojito, abre el ojito del halcón? No. Ay, se me hace más cagada cuando el águila sale de la pared. Oye, sí, porque sí, está en la pared. Sí, no sé. Porque se supone que es un poder de los tatuajes. O sea, tiene una águila tatuada. Entonces puede transportar ese águila a donde sea. Ah, desde por eso la arañita se vuelve también como un líquido. Sí. Todos los animales que traían tatuados pero... los se pueden mover para donde mover quiera. Para donde quiera. Ay, pero aguanta, no aparte. Poder ver todo. El dude no se llama John. No se llama Matt, se llama Tatú. No mames, qué pinche original. ¿Quién? ¿El que trae los tatuajes? El que trae los tatuajes, sí. Puede ser, ¿no? Todo puede pasar en el... No, pues la verdad es que sí. A mí me molestó la Poison Ivy chafa. Ah, la que... No, la que... Es que es como la de Espíritu Peñas, que toca algo y lo mata. Sí. Pero... que manda besitos de muerte, dude. Ajá. Poison Ivy chafa. Pues también. Nada como Emma Thurman para. Para. Pues una. Emma Thurman. Obviamente. No, gracias. Oye. Ajá. La próxima semana toca Sangre por Sangre, hermano. Sí, vamos a hacer Sangre por Sangre. Claro. ¿Es en serio? Claro. Ahí está. Esperándonos cada Puller Podcast. Porque hablemos de Sangre con sangre por Sangre. Tenían que pasar 34 episodios para poder hablar de Sangre por Sangre. En el 35 vamos a hablar de Sangre por Sangre. Ok. 35 es un buen número para hablar de Sangre por Sangre. ¿Por qué? Pues no más. Pues no más. Posa. Posa, a todos. Aquí se le da gusto a la gente. Claro que sí. ¿Qué más hay que decir de Electra? Porque en el book, ah, cable, ¿por qué no está en el chat? Sí, ¿por qué no está tu...? Porque está por ahí. De peda, está de peda en su casa. Y porque es el peor hermano del mundo. Y le dije, hoy está en el cuna. Y nada más por eso, no lo voy a escuchar. Y le dije que me iba a mandar saluditos. Y me prometió que lo iba a escuchar, pero... A ver si lo volvemos a invitar, ¿verdad? Yo creo que estén... Un saludo al buen Cabe. Cabe, que no te peguen las agruras, Cabe. Está cañón. Oye, y cuando le ponen, cuando le mandan. No, PlayStation. Ese Cabe me cuando le mandan aquí el matar y ve que es el guapo. El guapo que no está tan guapo. Y la chavita. Y se queda así como, oh no, no los puedo matar. Me invitaron a cenar. Son buenos. Oye, pero ¿qué tal al final de? Sabía que el bien estaba dentro de ti. No, ese. No, no, no es dejes el, que termine como yo. Y le hace, ¿por qué no? No estás tan mal. Oye, hijo, su Irio no la entrenó o algo así. ¿Por qué? Por el mal está dentro de ti. Estaba sabía bien. Que aún había inocencia en ti. Entonces era una prueba. Sí. Está, está LOL. Es que está. Oigan, ¿cómo se llaman las cosas esas que usas? Se me olvida. Cías. ¿Los cías? Sí, ¿no? Cías. Las cosas. Size. Size. Siempre lo olvido. Solo para tenerlo en cuenta. La morilla está bonita. Está muy. ¿La has visto ahora? No. Es de nuestra edad, tú. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, no. Es, el, creo que es un año más grande, no. Creo. Creo que por eso me gustó la película. Cuando yo la vi, tenía la misma edad que la morrilla. Entonces, también en esa edad tenía mi cosa de jugué de rebelde y así. Y te creías la morre. Ajá. Traías tu. Neta tenía una pinche cadenilla. Traías tu mecate así por todos lados. Con los le arrancó el cable a la televisión y lo traía. Traía la cadena de un collar, entonces como que. No, Julieta. Era el mecate del tendedero, no te hagas. Y le dabas. Aunque te entiendo, porque a mí la primera vez que vi Wolverine sí me gustó. Y traía los tenedores para todos. ¡Wow! ¡Wow! La verdad, yo traía mis lápices de colores en la primaria cuando salió X-Men. ¿X-Men de qué año es? ¿2001? 2000. Los puños, exacto. Que luego es también que está peleando y como que se desconcentra. Y en cada pelea le pasaba a Elektra. Se acordaba, decía, oh sí, tengo como una especie de superpoder cuando me concentro. Se concentraba, como que veía el futuro o no sé qué pedo, sí. Y ya, pum, mataba al con el... Flashback. No shit, Sherlock. Sí, no, ándale tipo. Y y en cada pelea lo usaba. Estaba así y luego como que iba perdiendo. Y se ponía acá a meditar y pum, vencía. Y luego con el que sigue, se ponía a meditar. Pum, wow, o sea, ¿qué estamos jugando? Me repites lo mismo. Es que estoy hablando de... La diosa griega, ella lo puede hacer. Oigan, que esta película también comparte el soundtrack de Evanescence, ¿no? Así es. La de... No More Braid, ¿cómo se llama? Braid No More, creo que se llama la canción. Que el... Vamos a ponerla al final. Pero bueno. Hay otras canciones. Un saludo. Taking Back Sunday también está. ¿De Evanescence? Ajá. No, Taking Back Sunday del grupo. Podcast de Tarantino. Pero, ¿será suficiente un podcast para marcar a gente? No, tenemos que hacer la lista. Hay que hacer la lista de podcast. Te podría hacer un podcast solo de Pulp Fiction. Te podría hacer un podcast de una escena de Pulp Fiction. Ándale, de cada escena, de cada historia de Pulp Fiction. Oigan, va a ser más largo que las de Harry Potter, ¿no? Por ahí cuentan. ¿Cuántas películas tiene Tarantino? Ah, sí. Bueno, importantes. Ajá, ponle que importantes. A ver, Perros de Reserva. Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 y Kill Bill 2, que podemos tomar porque realmente es una sola. Django, Desencadenado, El desencadenado. Ay, ya se me fueron cuáles llevaba. Este, Breaking Bad también, muy bueno, muy bueno. Breaking Bad. Es un chiste, dude. Ah. No, sí son como 7 u 8. Ok. Ay, Jackie Brown no es acá importante, pero es buena, dude. Y es parte de la filmografía de Tarantino. Jackie Brown, lo que pasa es que está un poquito larga. Sí. O sea, pudo haber cortado, no sé, unos 20, 25 minutos y hubiera estado muy chido. No, pero sí es parte como de la esencia. Sí, sí, pero o sea, Jackie Brown explota hasta el final. Sí, lo malo de Jackie Brown es que no es tan... No hay tanta sangre. Explosiva. No es muy violenta, se centra más en Jackie. Dice el buen Chopi, que dice mi mamá que los mandos... No, no me salió la... Por favor, ¿podrías? Ah, saludos a la mamá de Chompi. La señora Chompi. Un abrazo caluroso. Señora mamá de Chompi, ¿puede salir Chompi a jugar? Un capítulo de CSI. CSI, dice. ¿Qué? Electra, sí. Oye, no, que el nuevo Superman de New 52 es mejor que los Zooms de CSI. Utiliza sus rayos de visión, sus rayos X, y hasta ve que el ADN se está descomponiendo y no sé qué tantas cosas. Qué feo, no, ¿cómo les traba eso? Ahí son bárbaros. Son bárbaros. Le sacan más pixelaje a una cámara que... Ah, ¿sí? ¿Has visto esos memes? Sí. Que se ven los pixeles y lo vuelven a... Pero mira esa placa de ese auto. Dice Sally que Tarantino dirigió un capítulo de CSI. Tiene varias direcciones o colaboraciones en direcciones en otras películas que pues no están... totalmente adjudicadas para él, pero tienen como que su metida de ahí de cuchara. Sí, porque mire, no mete mucho la pata, ¿verdad? Claro que no. Mire, ok. ¿Sabes cuál me gusta mucho de Tarantino? Que bueno, realmente no la dirige, pero actúa. La de From Dusk Till Dawn, de Crepúsculo del Amanecer. Ah, ya, que ahí sale, ¿no? Sí, es una de vampiros donde sale Salma Hayek. Salma Hayek. Que te iba a decir. Efectivamente. Sale. Que también Electra al final se vuelve una onda tipo el tigre y el dragón. Ah, yo pensé que el tri sinfónico. México. No. Ajá, ¿verdad? espérate. Perdón, ya encontré los CSI. Digo, los dos capítulos de CSI. Es de. Se llama Grave Danger Volumen 1 y Grave Danger Volumen 2. Sí, lo había leído por ahí. ¿Ah? ¿Qué te estaba diciendo? Que se vuelve el tigre y el dragón. Ajá. Y al final que pelea con el chino malo. Es el mismo chino malo de todas las películas. Ah, estas escenas donde salen acá como peleando en el aire. Y... No, es que salen así las sábanas como por todos lados y acá. Ah, sí, what the fuck. Está bien chafa esa pelea. Para ser la última pelea está bien chafa. Oigan, ¿alguien sabe cuánto juntó esta película? Pero, no dice, fíjate que no dice. ¿Qué tal el último Saido que lo orienta? ¡Chum, chum, chum, chum, chum! Ah, sí, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, todos los arbustos hasta el ¡pum! No, el de antes, cuando avienta el chino al pozo, se ve así el humo, así. Feo, dude. Ah. Feo con ganas. Y luego el dude, como que queriéndose detener de las paredes con sus, con sus espadas y las chispitas se ven así de que van rozando. No, como las chispitas de Wolverine. Ándale. Oye, me estaba acordando de los pupilantes estos que usamos. Ah, el güey del tatuaje eso, también trae unos azul mamoncísimos. En el cómic, ella los tiene azules y hasta un así como un... Algo que define muy bien a Electra es que Electra y sus ojos casi morados. No sé por qué se los pusieron verdes. Aparte se los pusieron verde moco. Verde moco. Sí, de Hulk, asqueroso. De hecho, cuando se despierta en la escena que está dormida y tiene la pesadilla y se despierta, y es verde, se va a convertir en Hulk, qué pedo. Y las premoniciones, se supone, bueno, en el cómic, pero pues me imagino que pues aquí también, porque pasa en esa parte, que... Como se quedó traumada porque vio cómo mataron al último miembro de su familia, entonces desde ahí tiene como una conexión con la muerte y por eso puede ver cada que ella es que va a morir. No, okay. Entonces no puede visualizar el futuro, o sea, no va a saber qué va a pasar a menos de que la muerte esté involucrada en eso. Oh. Así es el imagino. Para que se cuadren, vato. Para que usted se cuadre, ¿eh? Tú, Chami, que andas acá distraído ahí jugando, ¿qué? Minion Rush, ¿o qué? Minion Rush. Ya te caché, Chami, que estás jugando Candy Crush. Mi hermana se quedó jugando y me dijo que lo acabara para no perder la vida. Y Chami dijo, no, señor. No, señor, tengo que poner podcast. Dice Sally Green que la de del Crepúsculo al Amanecer es de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Que, oh my god, son súper amiguísimos. Claro, son uña y mugre. Pero Robert Rodriguez también es muy Greenhouse. Que por cierto, ya va a salir Machete Kills con Carlos Esteves. Feliz cumpleaños a Carlos Esteves. ¿Fue cuando? Ayer, antier, no me acuerdo. El presidente. Dice Sally Green que es tan mala que es buena. No sé a qué se refiere, si se refiere a... No, las de, las de Robert. Ah, ok. Este... Dice Chopin, aparte si hablan de sus guiones también, Natural Born Killers, que no la he visto, pero ahí la tengo, True Romance, etcétera, son un chingo de movies, by the way. The From Dusk Till Dawn nomás es el screenplay, no el guion. El comentario atinado de Chompy, patrocinado por... Chompy. Por ahí tengo el guión de perros de reserva. No sé por qué, pero ahí lo tengo. Deberíamos tener la sección de Chompy de en las mangas del chaleco, así. ¿En las mangas del Chompy? Ándale, ándale. Ah, bien, buena esa. Las mangas del Chompy. Ya vamos a llegar a nuestros primeros 5 corazoncitos, ¿verdad? Sí. Oye, te quiero mandar un beso muy fuerte, un abrazo con cariñoso muy especial para mi amiguísima Sally Green. Un saludo. Esos también los vamos a cobrar, ¿eh? ¡Ah! No es cierto, yo se lo estoy mandando porque quiero. ¿Qué te iba a decir? Estás bien guapo. Sí, ¿verdad? Guapis, te caes de guapo. Electra, uy, no. Pues ya acabemos con Electra, ¿no? Vamos a... ¡Ah! Ya sí, ¿sabes que también está bien pitero? ¿Qué está bien pitero? El negro este que... ¡Ay, no! Que está súper como no, fuerte, no. Que primero... No le hace nada el escopetazo que le da. Ah, sí, se le caen los balines. Así de, ¡ay! ¡Ay, que me aventaste! Pero por las boobies. ¡Ay! Y luego el Sai, este se rompe así, cual palillo. ¡Pum! Pero le cae el tronco. Le cae un arbolillo y se muere. The fuck con esta película, ¿eh? Aparte la... Era un mensaje de que cuides la naturaleza porque algún día te va a caer un árbol. Si hubieran dejado la película la tierra se va a vengar mucho más gráfica, es decir, que en vez de polvito mágico estelar en el que se convierten fuera sangre y cosas así, yo creo que la película hubiera sido más buena. Pero se hubiera visto ya super Kill Bill. Sí, es que es demasiado Kill Bill. Tiene sus similitudes con Kill Bill, ¿no? Demasiado. Aceptémoslo, let's face it. Ya hubiera sido así como a morra la espada. O vale, ponle tú un chino que los entrena, sí, no. No tanta sangre, pero sí este. Chino y de lo más antiguo. Más explícito, no como la versión live que nos dan ahí. Sí, le faltó violencia, ¿no? También. Yo digo que le veamos otro balance. Ese güey, ¿quién es? Es que para ella no es tan importante eso. No me importa. Pues ni para el director ni para nadie, porque... LOL. Pues bueno, vamos a darle mate a... Ya, Electra. Electra. Go fuck yourself. No, Electra no tiene la culpa. Lo mejor de esa película es Jennifer Garner. Ya. Es el ciego. El ciego. No es cierto. El ciego. Lo mejor de esa película es Ben Affleck. Claro, porque no sale. Nuestro Batman. Tú, Batman. Pero es el Batman que merecemos, pero no el que necesitamos. No el que queremos ver. Sí. No es ni el que merecemos, no, ni el que necesitamos. Es tan pitera que a lo mejor sí se lo merece. Bueno, y con pezones. No queremos ver. ¿Ya viste por ahí? Claro, wow. Claro. Wow, wow. ¿Quién tiene por ahí el celular? Fue Ben Affleck, nos acaba de interrumpir. Nos dijo, ándale, ahí le va un zumbido. Como los de Messenger, pero más cabrón. Sí, ándale, fue un tic-tín. Perdón, es que todavía estamos conectados a Latin Chat y pues ya usan. ¿Cómo se llama? Oye, que se oye sus teléfonos, que te sí. Quitas, Charmin. Perdón, o abajo de la mesa, hermano. ¿Como manzanero? Ese Chamino ya anda muy gracioso. Así era, ¿no? Oigan. Así decía ese. Y se fijan que Sally Green fue la única que se cogió porque es la única que no se escucha. No, no es cierto. Batman es una bomba PM. Ándele, ándele. Qué comentario tan acertado. No, no es el más random, pero sí el más acertado. Hoy te ganaste el C. Yo tampoco sé abreviar. El CMA. El CMA. El CMA, exactamente. Cámara Mexicana de Administración. No, no sé. Pues vamos a entrar ya con las noticias. A darle que es mole tu olla. Ya vieron esta noticia de que Xbox, bueno, mejor dicho, Microsoft, dice, no señor, nosotros nos vamos a adelantar una semana. Así es. Efectivamente, el Xbox, para el 22 de noviembre. Pues, patadas de ahogado. Patadas de ahogado. ¿Tú crees que no le vaya bien aquí en México? Bueno, que no le vaya bien. Yo, a nivel global, hablo que no le va tan bien como con el 360. Okay. Que el 360 sí era como, ay, güey, no, es el 360. Que aparte que creo que al menos en México va a seguir vendiendo mucho el 360. Ah, sí, ¿no? Sí. Que de hecho Xbox 360 salió un año antes en la generación de consolas en el que le tocaba, un año antes que el Wii, claro, y el PlayStation 3. Salió en 2005 y los otros en 2006. ¿Qué? Pero PlayStation es de 2007, ¿no? Bueno, no me acuerdo. No, 2006 finales. ¿2006? Aquí llegó hasta 2007. Ok. A diferencia de su similar PlayStation 4, que sale el 29 de noviembre. Pues es que es más tiempo para que ahorres y te compres el Play. Una semana más. Una semana más. Como dice Charmín, yo creo que son patadas de ahogado porque la verdad no le fue bien y todo lo que está haciendo actualmente es pues para tratar de recuperar el mercado. Pero te vamos a decir algo, Internet no olvida, Microsoft. Aunque sabes que yo pienso que al menos en Estados Unidos sí le va a ir bien. Como que es el mercado de Xbox. Obviamente tiene, sigue teniendo su nicho, sí. Su fan, ¿cómo se llama? Bueno, su base Xbox Army. De usuarios, pero yo creo que al querer enfocarse a usuarios comunes, desde el diseño de la consola está hecho para querer captar la atención de usuarios más comunes, gente más grande, los señores, los abuelitos, en la película, mientras al mismo tiempo ven el tráiler de la película que sigue. O sea, se nota, y PlayStation, Sony lo que está haciendo con el PlayStation 4 es enfocarse directamente a los gamers, y yo creo que eso es algo que lo tiene muy por delante a Sony. Es que eso es una consola y es para jugar, punto. Yo no quiero mi Xbox para otra cosa. Yo no quiero mi PlayStation para otra cosa. De hecho, pues a ver cómo les va. Chompy, todos quieren repetir el head start que tuvieron con la generación pasada. Con el 360 dijeron, ellos tienen un Lamborghini, nosotros otro. Nosotros salimos antes y eso por lo general es bueno. Pues sí, por lo general es bueno por los tipos esos que no pueden esperarse. Oye, pero tienes Killer App en, yo digo con mucho sarcasmo, en Xbox One con Killer Instinct. ¡Woo! que sabes que yo pienso que, ya ves que es los personajes los vas a comprar. Eso no está padre. No, yo sé que no está padre, pero es como, el juego no está terminado, sácalo, sí, pon un jugador y los demás los vendemos y nos da tiempo para hacerlos, ¿no? Que de hecho, bueno, Killer Instinct no se me hace una... No, ni a mí, yo tampoco soy fan. O sea, por la la neta sí está muy chido. Jugabas en el 64 y era como, ¡wow, Killer Instinct! Combo Breaker. Es como el sentimiento que te da también Mortal Kombat. Parecido, pero es diferente. Es como cuando Conquer Bad Fur Day volvió a salir para Xbox. Claro. Es como una movida más o menos así, ¿no? Sí, y entonces a través de la nostalgia quieren captar a ese mercado. Pero la neta, el sistema que están utilizando, como este de compra de personajes y que solo vas a poder utilizar un personaje al principio, no está cool. Sí, de hecho no. Va en contra de todo lo que uno considera como juego. No hay nada como Pepsi Mando. No hay nada como Pepsi Mando. ¿Qué fue Pepsi Mando? Es más, el próximo miércoles vengo temprano. Okay. Oigan, el próximo miércoles va a estar bueno con todo lo que venga de la conferencia sangre de Apple. Sangre por sangre. X las noticias, dude. Sangre por sangre. Nos vamos a venir de cholos, dude. Con paliacate y todo. Con paliacate. Todo. Me voy a dejar mi bigotillo tipo cholo. Claro. Como el mío. Traigo sangre. Acá de. Cholo, no negro. venga. Se nos acumularon muchos comentarios. Sí, dice otro comentario atinado de Carlos Aldaña. Aparte, Microsoft sacó el mapa de donde estará disponible Xbox y donde no, no sé si ya lo cambió. Ah, pero antes, bueno, después dice Xbox One, Estados Unidos y parte de Europa, pero nunca lograrán tomar Japón. Y eso sí, fue lo que pasó con Xbox 360. Nunca, nunca pegó en Japón. Japón es Japón, dude, es mercado difícil. Japón es de Sony, ¿no? Sí, es mercado difícil. Y o de Nintendo, van en su... ¿cómo se dice? En su defecto. Ah, sí, sí, sí, sí, allá la pelea es Nintendo... O el Vita también anda muy bien. Dude, anda levantando. El Batman que va a salir para Vita y... Ah, se ve bonito, ¿eh? No mames, con ese va. Fíjate que al principio, cuando recién salió el Vita, que nada más tenía como 6 juegos de lanzamiento, a comparación del 3DS, ¿no? Ajá. Pero está levantando muy cabrón, hay cosas muy interesantes. Ese Batman, dude. Bueno, ahorita hablamos de ese Batman. Dice Chombi, invítenme y les recito a la movie. Dude, pero te tienes que venir tipo cholo. Nunca viene. Ya sé. Pues acuérdate, Chompi. ¿Lo invitamos? Claro. Claro. Se te extiende la invitación. Hace mucho que no viene. También se te extiende la... No, ¿Qué más? ¿Algo más que agregar de Xbox, de PlayStation? Pues que le vaya bien, ¿no? Que Diosito me lo acompañe porque... conmigo no cuenta. A ver, ¿quién quiere decir el comentario de Chompi? Tipo cholo. Tranquilo, Chompi, tranquilo. Ay, no. Espérate, Ferra, tranquilo. Y sa. Bueno, no, digan, pero díganlo. Ah, dice, no, es que vos, Chompi. A ver, vos, Chompi. No, a mí no me sale. Bueno, ¿vos tipo cholo? No, tampoco. No me sé. Spider, fíjate, mi carnal, vengo a darte la madre. Ese Chompi, no, no. Dice por ahí Carlos Aldaña, de Vita se me antoja Candy Crush. No, no hay Candy Crush para... No, no es cierto. Gravity Rush, que está muy cool. Aprovechando nuestra invitada, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué prefieres, Jules? ¿PlayStation o Xbox? PlayStation. ¿Por qué? Porque soy niña y soy tonta y eso de ser gamer casi no se me da. Y desde que salió el primer Xbox, yo pensaba muy estéticamente y decía Xbox... Está muy grandote, como muy tosco. Sí, el control de la Whopper Jumbo. Nunca se me antojó, jamás. Y eso que los llegué a probar los dos, porque tengo 5 hermanos y cada uno tiene una consola. Y me gustó. Siempre que tenían el nuevo Xbox, yo siempre prefería quedarme y jugar mis juegos de Play 1 y de Play 2. Y ahorita que tienen 2. El nuevo, incluso cabe, o sea, acaba de comprar el nuevo PlayStation. ¿El 4? ¿Ya lo tiene? Yeah. Así ¿cuál? Como se adelantó a la noticia de Ben Affleck, ¿ya tiene un Play 4? ¡Oh, my God! ¿Cuál? ¿Al que se le levanta la tapita? No estoy bromeando. Al 3 nuevo sí se le levanta la tapita. No, sale despacito. Ok. Sí, es el primero. El que no es Slim. Ah, ok, el... Y lo prefiero. Grande, sí. No sé. Que tiene las letras de Spider-Man. Sí, mucho, o sea, como de los juegos o no sé, pero a mí... Estéticamente, con los controles en comodidad, prefiero mil. Es que aparte sí, el DualShock es muy cómodo y siempre más ha sido ligero. Así, más ligero. Es una hermosura de control el DualShock. Dice por ahí Chompi, la vida es un riesgo, carnal. pues arre, a la que sigue. Ok, ¿qué onda con Android KitKat? ¿Android de la rosa? Como el mazapán. De la rosa. Android panditas. Android de... Android chongos zamoranos la herradura. Qué pedo. Sí, efectivamente. Qué pedo con eso, ¿sí? Que se pasaron de listos. Que es la versión 4.4, ¿no? Así es. Así es. Pues... Sí, me gusta Android. Pues sí, chistoso. Está el... A mí no me gusta, se oye muy comercial. Ah, sí, o sea. Claro, pues es horrible, pero. Pero, ¿sabes? El convenio que tenían. Al menos Nestlé va a sacar chocolates o. Como la forma de Android. Bueno, del. De Android, que digan. Sí, como la estatua que pusieron. Ándale. Y adentro van a venir como puntos para que compres aplicaciones y. O te puedes ganar una tablet, creo que es una Nexus 7. Uh-huh. La de Google. Pues es que la gente no lo aceptó muy bien porque es demasiado comercial. Ya ves cómo es la gente de Moderna. Oye, pero le hubieran puesto mejor este Android Krispy Kreme, ¿no? Novedosa. Y hubiera vendido un chingo. Sí, claro. Aquí en San Luis, no, hombre. Uf, uf. Hacen fila. ¿Qué? Más de rato hay que rantear esas donitas, ¿no? Acampan. ¿Por qué campas? Pues para descargar mi Android Krispy Kreme. Aquí es la fila para las aplicaciones. No, este. Hay que rantear más de rato de esas donas, pero bueno. Iba a decir algo, pero no lo olvidé. Este, no sé. Enamorado de nosotros. Los amo, estoy enamorado. Ay, gracias, Tito. Abrazo caluroso. No, pues bueno. ¿Ya vieron este juego de Kenji Inafune? El creador de Mega Man. Ah, claro, Mighty Number 1. Que se parece mucho a Mega Man. Number 9. Exacto. Que está interesante, ¿no? ¿Por qué nació en Kickstarter, si no me equivoco? De hecho, nació en la mente de Inafune. Ok. LOL. Y sí, utilizó Kickstarter porque, déjenme les pongo la nota. Ajá. Lo que pasa... O sea, no tiene nada que ver con Capcom este juego. No, porque ya se salió de Capcom. Pero Capcom se quedó con... ¿Los derechos de Mega Man? Sí, los derechos de Mega Man. Con ¿qué es triste? Porque a los 25 años de Mega Man no le hicieron... Pero bueno, continuando. Ah, sí, recuerdo que expresaste tu inconformidad claro. en algún momento. Lo más que hicieron fue publicar el juego hecho por fans. Ah, por el fan, sí. De Street Mega Fighter Man, Cross Mega Man, ¿no? Sí, algo así. Street Fighter, sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que él se sale de Capcom y funda su nuevo estudio que se llama Concept. Así con N, no con N. Funde Concept y dice, bueno, ya no tengo los recursos que tenía en Capcom, uh-huh. pero sigo teniendo la imaginación y tengo la idea, y tengo un equipo de desarrolladores ya con experiencia. Me falta pagarles, que entonces... Fíjate que si hubiera seguido en Capcom, tal vez sería algo de lo que veríamos de Mega Man ahorita. Tipo, probablemente. No, pero yo parte de la decisión de salir yo creo que fue que no le quisieron dar viadas para más proyectos de Mega Man. Entonces imagínate que eres el padre de Mega Man y ves que están dejando morir a tu hijo, pues entonces te vas y haces un ritual. Un nuevo hijo. Un nuevo ritual para que el espíritu de tu hijo viva en un nuevo cuerpo. Malito satánico. Wow. <¿qué? risa> Hablamos de Mega Man. El diablo está dentro de ti. Sí. Pero está chido porque luego que arrancó superó, ¿no? Sí, de hecho, va ahorita, sí, hecho, ya ves que son como 4 o 5 marcas las que tiene. Sí. Las que tiene que romper. Ahorita ya va en la de... ya van a sacar el modo turbo y algo más en el juego. Y la que sigue es el documental de cómo se hizo el juego. No, pero es este... bueno, ajá. Según yo, si llegaban a los 2 millones hacían el documental, ¿no? Es menos de 1 millón, déjame checarlo, por aquí tengo el dato. Ah, ok, porque ya llevaban 900,000 cuando... llevaban 2 días y llevaban 900,000 y ya habían roto la primera marca. O sea, de que va a salir, va a salir. Ah, la marca que sigue después del documental es hacerlo para Wii U, PlayStation y Xbox. Pues ahí está, siguen echando dinero. Yo, si tuviera dinero, neta, le aportaría. Y se ve muy perrón. El diseño conceptual se ve muy chido. Se ve como está muy guapo. Sí. Sí, exacto, se ve un Mega Man fresco. Y pues a ver cómo le va. Juvenil. Entre otras noticias. Vale. Muy rápidamente, 12 millones vendidas de Minecraft para PC. 12 millones entre de ellos estoy yo. Exactamente. Y yo próximamente. Hay que entrar a Minecraft tú, chavo. Pues aguántame a que tenga con qué jugar. Ok. ¿En dónde jugar? y fíjate que restauré mi computadora, la formateé y se me olvidó hacer el backup de mi Minecraft. Entonces valió cake. Sí, es como si por dentro un pequeño pedo, planeta dude. Hubiera explotado. Por lo menos tu disco duro no murió. Y oye, cuéntale a la banda, ¿qué pedo con eso? Pues no sé, se murió mi disco duro. ¿Tú? Sí, mi disco duro. El negrito pequeñito. Oye, ¿no tenías un respaldo o otra copia? Ese era mi respaldo, ¿Dónde está tu Dios ahora? No es cierto. Pero tienes varios discos, ¿no? Tenía... hay uno que tiene un falso, o sea, hay que como que moverle un poquito el cablecito y se agarra. Y ahí había algunas cosas, pero como de las cosas que yo tenía que eran de todos. Las cosas mías, sí hay muy pocas que tengo y el respaldo. Oye, no quiero desanimarte, pero Es este caro arreglar un disco duro, ¿no? Sí, bastante. Creo, te cobran por mega, creo. O sea, si lo mandas así a una empresa acá, pues para que no, para que te, pues es que lo de menos es el disco duro, Julieta. Es como la mascota, ¿no? Sí, que se te muere. Sí, haz de cuenta. Realmente siento un vacío por eso. Solo que en ella no guardabas todas tus fotos. Fotos. Exacto. Fotos, dude. Más que nada eso. Ouch. Pues un minuto de silencio por Don Charmín, que acaba de perder su disco. Listo. Ya me lo imagino, ya te imagino con tu botecito de las cenizas, así. Okay. Chompy López ya nos está diciendo, ya vieron que Pokémon X and Y podrás tener los dos tipos de starters. Wow, wow, wow. Tranquilo, wow, men, tranquilo, vamos, Chompy, para allá vamos. Para allá con Pokémon. Pero no sabía eso. ¿Con Pokédigimon? No, no sé. Mientras venos contando qué pedo con eso. Pero es que no. Pike, no. No prende. Así de fácil, no prende. O sea, no es que no lo detecte la computadora, no es que haga falso, es que no prende. Y no es disco que tenga la eliminador, o sea, es un disco USB nada más. Y no prende y así. Un saludo a Pike, un abrazo caluroso. Un abrazo caluroso, Pike, viendo. Un saludo. Ya se había ausentado por ahí uno que otro episodio. Sí, es que andaba malito. Okay. Pues mejórate, Pike, o si ya te mejoraste. Ya anden eso, anden eso. Qué bien. Echando ganas. ¿Qué más tenemos? Noticias. Esta semana estuvo cargada de noticias. ¿Ya quieren que entremos con la noticia fuerte o nos vamos con...? ¿Cuál es la fuerte? Noticias fuertes, dude. Pues como quieras. Oh, bueno, primero les aviento una más leve. Acaban de liberar en YouTube el documental de Street Fight que se llama I Am Street Fight, que salió por los 25 años en la versión de edición especial. Pero ahorita ya está para todo público. Se los voy a poner ahí para que le den una checada. Son unos sangrones, nada más lo que les conviene, ¿verdad? Ahí les va para que la vean en el chat. Pues rápidamente, ¿quieren hablar de las noticias de Pokémon? Lo dejamos para después. No, bueno, o sea, lo dejamos para lo que sigue o ya nos vamos con lo de Microsoft. Como vamos. Sea, dude, como sea. Échalas, bueno. Échalas mejor. Pues. Nadie se lo veía venir. Microsoft compra Nokia. Chan, chan, chan. Este sonidito de ardilla dramática que no lo tenemos, pero. Sí. ¿Cuándo fue eso? Ayer. No recuerdo. ¿Lunes? Bueno. El día que fue, no lo esperábamos. De repente, ¡pum! 7.2 melones fueron. 7.2 mil millones. Ah, o sea, poquito más de lo que yo dije. ¿Poquito más? 7.2 billones americanos. Ya sabes que los americanos pagan como tontos y no hacen bien las cuentas. Entonces, 7.2 mil millones de dolarucos, que son 5.4 mil millones de euros más o menos. Que ese fue el pago real, porque, pues, Nokia es... Ay, perdón. Wow. No te enojes, a todos nos duele que muera Nokia. Parte de la Unión Europea, y por eso, se repagan euros. Así es, más de 32 mil empleados de Nokia se van a mudar a Redmond, California. Oye, perdón que te interrumpa, volviendo a lo de Mighty Number 9, sí. Eran 1.200.000 para hacer dos stages más. 1.350.000 para versiones de Mac y Linux. 1.500.000 para nuevo juego y Turbo Mode. 1.750.000 para el documental. Y 2.200.000, perdón, para versiones de PlayStation 3, 360 y Wii U. Y hay otro, ¿cómo se dice? Nivel, pero no. No dice la frisa, la cifra. Exacto, es como sorpresa, ¿no? Bueno, volviendo. Pues sí, nadie, como dicen, nadie lo veía venir. Y ya voy a hablar como chilango. Lo que compró en realidad fue la unidad de servicios y dispositivos, o de dispositivos y servicios de la compañía de Nokia. Uh-huh. Pero, pues, ¿a qué más se dedica Nokia? De hecho, básicamente... Antes hacía... papel. Empezó como eso, ¿no? Como papel. Sí, o sea, de esas cosas raras que antes la gente hacía, que ahora son muy comunes. Oiga, dices, Ari, que todavía se escucha Spotify y sus celulares. ¿En sus celulares? ¿Y? Ah, nuestros celulares, pero ya no están. Sí, el Spotify ahí está. Es que Tito es prieto. Es el prieto aquí. No, es mi piel es prieta. Pero tengo un member gold. ¿Spotify? De Spotify. Pues ahí se tendrán que chutar los comerciales del Puma. No, pero los estoy quitando. No, de hecho, mi iconito de Spotify es café. Entonces, es por prieto. Pero bueno. Ah, perdón, dude, estoy aquí. Ya me voy a acercar más. Es que parte del micrófono me está dando el trasero. Bueno, el pedo es que, pues sí, Microsoft ya compró. Ya compró Spotify, iba a decir. A Nokia. Y lo que significa que el hardware de los Nokia Lumia va a estar más integrado con el software de Microsoft, lo que esperemos traiga una ventaja para los consumidores al tener un mejor producto. Pero entonces esto quiere decir que ya no vamos a ver teléfonos Nokia. Exactamente, van a ser como la Surface, van a tener su propio nombre que les dé Microsoft, si no va a ser Windows. Y ya si de plano no va a salir ni el loguito de Nokia, o sea, Nokia morirá totalmente. Es que básicamente consumida. Lo absorbieron, ¿no? Entonces no creo que... Despídete de esos celulares de lamparita. Y... Qué bueno, que no los hacían. Ya no pero... los hacían, dude. No, los de ahora son los Lanix, dude. Son los Nokia de nuestra era. ¿Qué son los últimos celulares que hizo Nokia? Los Lumia, ¿no? Y estos... Los Lumia. Ajá. Lumia... Los Lumia. Nada más, Lumia. Los que ya tenían... Que aquí en América Latina se venden como pan caliente. Sí, no están tan mal. O sea, yo, para gama media están. Conozco nada más como una o dos personas que tienen Lumia y dicen que está, pues, que les gusta. Gente que ha probado Android y otros. ¿Sabes como dato cultural cuáles son los dos sistemas operativos más utilizados en Latam? ¿Qué? A ver, digan no, sus. Pues, Symbian no sé. Y. Sí. No, Lamparita y. Ah, no, no es. No, pues uno creería que es iOS y Android por lo que lanzan los por lo las que estadísticas venden. Mundiales. Pero en realidad los más usados en América Latina son Windows Phone y Android. Hablamos de América Latina, ¿no? Dice David, no, yo le está bien perrón el Lumia, vato ese. Está bonito. Te va a caer la ñonga pesada ese. Pero el Windows Phone 8, porque el 7 es el Mango, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ese es el Mango? No me acuerdo. No, el Mango fue antes del 8. Ajá. Por eso. El 7, luego Mango y luego el 8. Ah, va. El Mango era como el 7. Lo malo es que la mayoría de los teléfonos no lo aguanta. Entonces. Ups. Así es, ese fue uno de los problemas, porque no podías upgradear. Bueno, subir de nivel tu Nokia. Pero ahora vas a poder, o algo así. O van a ser mejores celulares, más integrados, más mejores. Y esa fue la gran noticia de la semana. ¿Qué más? ¿Hablamos de Pokémon? ¡Claro, papá! Oigan, ¿ya vieron? Es que ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antier? Hubo un Nintendo Direct que fue puro Pokémon. Y hablaron de estas mega evoluciones, ¿cómo se llaman? Las mega evoluciones, ¿ya viste el video? Ya lo vi, fíjate que no se ven mal, se ven como un Charizard, Blastoise y Venusaur 2.0, ¿no? Se ven como con esteroides, vamos. Sí, pero, dude, ves a Venusaur y dices, what the fuck, ¿qué cambió? Ajá, lo ves más delgado, más gordo. No, lo único que cambia es que tiene una florecita en la cabeza. Y otra, y como unas rayitas, ¿no? Es lo que... Ah, y ya, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Charizard, pues tiene esos cuernos más largos, sí, ¿no? Sí, tiene un nuevo cuerno, o sea, ya tiene tres, y tiene alitas en los brazos. Ajá. Y Y Blastoise tiene cañones en los... En los brazos y un solo cañón arriba. Exacto. Ah, sí, porque tenía dos. Tenía dos. Dice por ahí Chompy, ¡Mega Blastoise! ¡Se ve de huevos! Sí, Mega Blastoise pues sí, se ve chido. Se ve cool. Yo creo que a los más beneficiados fueron Charizard y Blastoise. Dice que el direct... Dice Carlos Aldaña. Ah, entonces el direct fue hoy. Ok, bueno, yo... Fíjate que en parte me gusta y en parte no me gusta tanto. Estábamos platicando hoy en la mañana en la oficina que es como una digimonización. Exacto, es lo que iba a decir. Sobre todo por cómo los activan. Y le pegan al relojito. Casi, casi se llama. Ajá, el riff de. De Digimon. De Digimon. La... Que cuando lo oías era como. ¡Oh! ¡Va a digievolucionar! Casi, casi dice Agumon Digibolsar, ¿no? O Digievolucionar. Blastoise, Digibols, Mega Blastoise. Sí, y ya el chinito que sale cantando en el fondo, que no lo voy a traer. Pero bueno. Sí, ese es el punto débil, que a mí tampoco me gustó, que ya se está volviendo un poquito. Bueno, no se está volviendo Digimon. Pero está chido porque ofrece nuevas posibilidades a los jugadores de Pokémon ya de más antaño. No sé qué se refiere a Chompy Vázquez con que estaba diciendo que podías elegir los tipos de starter. Es que según esto empiezas con el starter que siempre te dan, pero aparte puedes obtener uno de los starters de Kanto. O sea, creo que eso pasaba desde Pokémon Gold. Puedes tener tu starter, Cyndaquil, Chikorita o... ¿Cómo se llama este? Siempre se me olvida. Cyndaquil, Chikorita o Totodile. Totodile, y aparte podías tener uno de la... de Kanto. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Sí? Que yo recuerdo. No, esos los conseguías. Cuando llegabas a Kanto había personas que te los cambiaban y así. Dice Pike, los starters de First Gen te los da un profesor, pero mucho más adelante en la historia. Exacto. O sea, vas a empezar con tu starter de Pokémon X o Pokémon Y, y aparte te van a dar los starters originales. dice Carlos Aldaña, esto pasa, y pone una imagen... Pick one y eliges uno, pico another y eliges a otro de los primeros y luego here's a free Torchic. Pero si es de verdad, esto sí es de verdad, es un regalo para el de Wifi nivel 10. ¿El Torchic? Ajá. ¿Mm? Disponible hasta enero 15 de 2014. Fíjate que, que Blaziken, la tercera evolución de Torchic, es mi Pokémon favorito. Sí, a mí me gusta mucho, Yo lo tenía. Blaziken es de esos últimos que dices verde. Están muy perrones los nuevos Pokémon. Sí. ¿Qué más están diciendo ahí en el chat? También está Pokémon Bank. Es cierto, Pokémon Bank. Está chido porque compras, bueno, bajas esta app. Que creo que vale. Ay, no me acuerdo cuánto vale la app, pero. Son $5 anuales. Son $5 anuales, pero pagas creo 500 yenes. Por la aplicación. La descargas por... ¿Es aplicación para iOS o algo? No, para... Para el 3DS. Ah, ok. Sí, son 500 yenes, que en mis tiempos eran 5 pesos, ahorita ya debe ser más. ¿Ah? Y pagas $5 anual. Y puedes tener hasta 3,000 Pokémones hosteados en la nube. Exactamente. Sí, está bien, ¿no? Que creo que el límite son 3,000. En Pokémon Bank. Pero ajá, en el juego es menos. Sí, claro. Creo mucho menos, me imagino. Puedes tener hasta... ¿Cuántas boxes puedes tener en el juego? En el juego creo que puedes tener 6 o 8, no me acuerdo. Sí, en online vas a tener hasta 30 boxes. ¿Mm? Está chido porque como platicamos también en la oficina en la mañana en el buen Pike, me decía, pues ahora si te roban tu cartucho o se te pierde, tienes tus Pokémones. Aparte también es para esos coleccionistas de Pokémon que tienen a Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, o sea, no solo tienen el Pokémon, sino con todas sus evoluciones. Sí. Entonces ya no va a haber pretexto para... Y aparte los tienen en su versión Shiny. Que el Shiny salía después de que varias horas de juego, ¿no? ¿Quién sabe? Es que había varias formas, a veces solo era random, a veces solo era cuando te conectabas a... A un amigo le pasó, le salió un Zubat verde y pensó que era un error y no lo atrapó. ¡LOL! Sí. Tengo un amigo que tiene un Charizard negro. Oh, sí lo he visto. Pero... ¿Charizard negro? Sí, bueno, para los que no sepan, un Pokémon Shiny es un Pokémon que tiene alterados sus genes y sale de otro color. Es como el... ¿Te acuerdas del... Charizard Greymon negro? Sí. Sí, pero son muy preciados porque son muy raros de conseguir. Se me figura como... ¿Como el Magic Carp dorado? No, como... como el de Yu-Gi-Oh! Ajá. El dragón. Ah, el dragón. Los rojos. Los rojos, algo así. Sí. Ah, o como el... ¿Te acuerdas del... la última evolución de Agumon negro? ¿Cómo se llamaba? ¿Que no era...? ¿De Agumon negro? Sí, sí, este... Wargreymon. Black Wargreymon. Está chido. Sí, era para el bueno, que al final resulta ser bueno. Ah, sí, cómo se muere al final. Se hace pixelitos. ¿Qué preferías, Tito, Digimon o Pokémon? Pokémon prefiero el juego y Digimon. Digimon me gustaba la primera. La primera y la segunda estuvieron chidas. La primera es la mejor. Pero yo sigo prefiriendo Pokémon. Sí, claro. Bueno, Pokémon, Pokémon. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el acento. Porque tenía acento en la E. Me acuerdo que me hicieron quemar mis tazos en la primaria. Bueno, no quemar, sino me los quitaron. Porque decían que Pokémon era el diablo. ¡Los japoneses descubrieron! Pero no, que a través de las fibras estéticas de la tela, de la estética screen, de la esquina, la pantalla, de los tazos. Los tazos. Los... todavía tengo los de Looney Tunes. Los de Looney Tunes. Había unos que tenían un piquito en medio y que giraban. Esos eran los spinners. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Yo era buenísima. Los de Marvel eran muy buenos. Era el terror de todos los modos. Y también había unos cuadraditos de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Oye, pero los tazos de Pokémon, dude. Kemi, ¿jugamos? Soy re malo. Es como el don que te invita al billar a jugar. ¿Qué jugamos? Soy re malo y pum, te gana, ¿no? Pum, te gana. ¿Tú qué opinas, Chamin? ¿Digimon o Pokémon? ¡Pokémon! Ah, te va a ti, va. ¡Pokémon! ¿Tú, Jules? ¿Qué prefieres? De verdad tengo un empate muy grande. No puede. De verdad. Uno o el otro, pero Julieta. Los dos me gustaban mucho. Me encantaba Misty porque era una maestra agua, tipo, una maestra Pokémon tipo agua, y yo estoy traumada con el agua. Entonces, y era pelirroja y bonita, y entonces, y en un capítulo era una sirena, entonces Misty era como todos mis sueños y fantasías, echar una caricatura. Oye, y Digimon, me encantaba la caricatura. ¿Era Taro? ¿Cómo se llamaba la protagonista? ¿La que tenía el pajarito rosa? Ah, no, pues no sé. Pero ella era pelirroja también, ¿no? No, pues no era chica entonces. No vi la versión hentai. No me acuerdo cómo se llama el Digimon este, pero bueno. Sí, la que tenía el cactus. No, ella tenía el sombrero rosa. No, la que te di. Sora, Sara, no me acuerdo cómo Sora se llamaba. Sí, era Sora, ¿no? Sí, Sora. Sí, era ella pelirroja. Sí, ella era pelirroja. Pero sí, en la 2, por ejemplo, Digimon 2 me gustó mucho porque la hermana de Tai, Kari, ya entra al mundo de Digimon y encuentra a Gatomon. Entonces, Gatomon. Me gustaban mucho sus personajes. De verdad tengo un empate muy grande. ¿Sabes por qué me caía mal Digimon? ¿Por qué? Porque todo terminaba con Mon. ¿Y qué tiene? Era como Permon, Gatomon, Kawamon, Asafmon, Kawamon, Kawamon, Kawamon, Pokémonmon, Kawamon, Titeremon, Nintendomon, Lapatmon, todo. Oye, pero y que siempre la última evolución era como este güey con misiles y cadenas y todo, ¿no? Así, badas. Exacto, badas. Pero badas noventero. También hay una imagen súper buena en internet que dice, ¿cómo hacer un Pokémon? Agarra muchas partes de muchos animales y los unes bizarramente y tienes un Pokémon. ¿Cómo hacer un Digimon? Agarras un animal cualquiera y lo llenas de chingos de cadenas y de metal. Y misiles y todo. Pero no sé si se acuerdan, ya empezamos con Digimon. ¿Quieren que hablemos de Digimon? ¿Podemos hablar de Digimon? Bueno, mientras vamos, ahorita Carlos Araña anda poniendo bien chido acá unas fotos bien acá. A ver. Y dice Chompy Vázquez, los de fuego siempre son los que se ven vargas, ¿no? Fíjate que a mí me gustan, por ejemplo, me gusta Charmander, sí lo elegí. Creo que el menos querido era Bulbasaur, ¿no? Bulbasaur está chido y Ivysaur también chido, tiene lo está suyo. Chido, pero Venusaur es como que el menos aparte chido. Gigadrain. Pero aparte, escoger el de hierba siempre es más fácil. No es cierto, perdón. Escuerdo. El más fácil es el de agua. El más difícil es el de fuego. Y el fíjate que el de planta siempre es para el paciente. Porque tienes que envenenar, tienes que recuperar energía, tienes que... Sí. O sea, no atacas de putazo. ¿Sí? El de agua es como... Por ejemplo, el primer gimnasio te la pelaba porque es sí, el, roca, bueno, roca, exacto. En todos. El segundo es... Ay, dude, es... pero no hay Pokémon más difícil que el Pokémon Yellow. Porque... Ya. Los reto a que pasen el primer gimnasio. Oye, con cola de hierro. ¿Qué pasó? No manches. Pero de aquí a que sacas cola de hierro. Sí, de hecho. Estaba perro, sí, cierto, con Pikachu. No. Tenías que tener mínimo un... Iba a decir que un Magikarp, pero no. ¿Qué pedo con ese anónimo? ¿Qué pasó? ¿Qué puso? Anónimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los comentarios. A ver, yo voy a los comentarios. ¿Qué está diciendo? Saligun dice, le gustaban los psíquicos y los que no hablaban. Mew, Psyduck y las estrellas de Misty eran de mis favoritos. Oigan, ¿cuál? Claro, Starmie se llamaba la morada. ¿Cuál es su Pokémon favorito? Ahorita ya que están... Que están aquí. Mi Pokémon favorito es Ampharos. ¿Sabes qué? Que de hecho también tiene evolución Mega. ¿Ah, sí? Sí. No lo he checado. Yo ¿tú? Era Bulbasaur, pero porque tenía un Bulbasaur pequeño. O sea, un juguete de Bulbasaur. Y yo quería mucho ese juguete. Y no sé dónde quedó, no sé dónde lo perdí. Pero lo extraño. Porque yo, primero el Bulbasaur y después el disco duro. Ya sé, ¿no? La desgracia me ataca. Squirtle, porque fue el primerito que me dejé agua y... Aparte, cuando se ponen los lentes. Ya sé. Y cuando llega con Ash. Sí. Sí, el mío. Nos evoluciona pues también. Pero en sí pues me gustaba estar también mucho. Y había algo que no me acuerdo cómo se llama, pero una zorrita roja. Ah, es esta. Bullpix y luego se hace Ninetales. Ah, Bullpix. Ay, esos me gustaban mucho. También me gustaba el unicornio de fuego. Rapidash. Bueno, era Rapidash y Ponyta. Ajá, Ponyta es primero que es el caballito y luego Rapidash es el unicornio. Y había uno que... ¿Cómo se llama? El que evolucionaba de acuerdo a la piedra que le pusieras. Ah, Eevee. A mí me gustaba el de agua. Vaporeon. Vaporeon. Que después tuvo como miles de evoluciones, ¿no? Sí, de hecho tiene como 6 o 7. Sí, de cada tipo. 8 creo, ajá. Y hay una tipo hada. LOL. Oh, el nuevo tipo hada que viene a ¿cómo se dice? A nivelar. A desestabilizar. Estabilizarlo de las peleas, porque a Dragón solo le ganaba a Dragón y casi nadie le ganaba a Dragón, como me decía el buen Pike. De hecho. En el que siempre viajaban. El grandote, también de agua. ¡Oh, Lapras! ¡Ah, Lapras! ¡Ay, estaba... que lo libera, dude! No podías evitar soltar la lagrimita cada que liberaba a... Cuando liberan a Butterfree, dude. ¡Ah, sí, es que es el primero, dude! Sí, dice, cry, digo, try not to cry, cry a lot. Como nada es más triste como, no sé qué, excepto... Que romper con tu novia. Ajá, excepto cuando Ash libera a Butterfree, eso de verdad es triste. Oigan, estamos de acuerdo que el peor Pokémon es Mr. Ash Mime. Ash era el peor entrenador del mundo, porque siempre dejaba varados a todos. ¿Y te fijas que nunca ganó una competencia? Nunca ganó un torneo. No, sí, hubo uno que lo ganó. El de la Liga Naranja. Y ya, ¿no? A todos abandonaba, a Charizard lo abandonó. No lo abandonó. A Butterfly lo abandonó. Hay un capítulo donde lo congelan. A Pichotto lo abandonó. Y él lo está, perdón, sin albur, lo está sobando para darle calor. ¡Ay, yo lloré! Sí. Porque se le está apagando el fueguito. Sí, la flamita se ve así como... No te mueras. No, pero la verdad, para mí Ash era un buen entrenador porque sabía decirle adiós a sus Pokémones para que fueran algo más. Y sabía que ellos podían regresar y también los Pokémones sabían. Porque una película, la película que más me gusta es la del Misterio de los Unown. Porque pelea con Entei. Y para pelear con Entei llega Charizard. Y se mete en una tranquisa. Es que Charizard también es un padrote. No es cualquier Pokémon, ¿eh? No es que aparte, Charizard lo deja con su esposa Charizard. Y regresa por Erdo desde la montaña. Va a salvarlo. De verdad, yo estaba llorando. Hacía un movimiento muy cool en la caricatura. Movimiento sísmico. Sí, que se dibujaba el planeta. Exacto. ¡Buenísimo! De hecho, en el juego lo puedes usar. ¿Ya vieron el GIF que puso Sally? A ver, ¿qué puso Sally por ahí? ¿Cómo ligar? Dice, Mewtwo es bien vergas y ya. Dice Oscar IBM, yo amo Mr. Mime. Y David Noya le dice, Mr. Mime limpia tu casa. ¡Qué gran ventaja! Oye, pero es que Mr. Mime era un mimo. Yo no quiero esclavismo en Pokémon, ¿sabes? ¿Qué pedo con eso? Absolutamente. Oye, también está que. ¿Qué pasó con nuestro amigo anónimo, neta? Cuéntenos ahí en el chat quién era su Pokémon favorito. Aunque nos lo pongan en árabe o no sé qué es. Tal vez sea el dude de la cuenta de arroba esta y esté tomando ventaja por tantas menciones. Arroba esta. Está tronando mi chat horriblemente. ¿El tuyo? Sí. El mío anda perfecto. Perfecto. Oye, no está Parra para hablar de Pokémon. Hay que invitar a Parra. Hay que invitar. Oigan, dice por ahí Chompy, Cubon, me daba lástima en el juego, extrañaba a su mamá. Pobre Cubon. Pobre, sí. Que de hecho existe la leyenda, exacto, o la creepypasta, sí, de que Cubon en realidad es un Kashahastan. Ah, sí. Kashahastan. Un Kangaskhan, sí, ¿no? Kangaskhan. ¿Un Gatman style o qué? Un Kangaskhan. Kangaskhan, ajá. Y que se murió su mamá y que lo que quedó de su mamá, el cráneo, es lo que usa Cubon en su. Ajá. Que la evolución es Marowak, ¿no? Marowak. También estaba rudo. ¿Te acuerdas que hubo un poner en el que estábamos hablando sobre esta página que podías combinar los Pokémones? Ah, claro, sí. Hay muchos posts. Hay un vato que se dedica a combinar los Pokémones con Cubone. Uh-huh. Y lo que salga, así bien chido, hace el dibujo o el arte conceptual. Y se ven muy perrones. Hay otra página, creo que hay un Tumblr, de gente que no conoce Pokémon y le hace cuenta, le explican cómo es el Pokémon y los dibuja. Oh. Está interesante. Muy, muy bien. Está interesante. Pero esta página donde los combinabas, olvidé su nombre. Pokémon Generator. No. Pokémon Fusion se llama. Pues para mis juegos de Pokémon, bueno, por ejemplo, para el Gold y para el Silver, me gustaba elegir a Totodile y que al final se convirtiera en Feraligatr. Croconaut, ¿no? No, Feraligatr. Ajá. Era la más grande. La más grande. Me gustaba, estaba. ¿Qué dice Anonymous? Estaba muy. Perdón, ¿qué estaba? Es Feraligatr. Sí, estaba cool Feraligatr. Aunque también Cyndaquil era un bada. Uy, sí. Triplosion. Sí, Triplosion. Cuilaba, ¿no? Es la segunda. Y luego ya de los que siguieron. Dude. Blaziken, Blaziken. El Torchic, el segundo no me acuerdo. Es este, ¿cómo busquen? Combusken y luego Blaziken. Que también está Trico. Trico, Grovyle y Sandlight, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Trico con su. Con su palito, de... sí. Pero fíjate que de ahí el menos chido es el de agua. Muskip, sí, ¿verdad? Y de hecho también en Gold y Silver también llegué a utilizar a Chikorita. Es que ¿sabes cuál es el problema con Muskip? Wow. Al menos para mí, que es mitad agua y mitad lodo. Entonces. Sí, ahí empezaron a usar las mitades de Pokémon. Oiga, sí. Creo que el anónimo nos está mandando un conjuro. ¿Por qué? ¿Qué dice? Es que está en árabe. Y lo que haces es copiar el texto. Abres Google Translate y le pones que te detecte el idioma y te lo pasa a español. Y ya lo hicimos y en realidad no dice nada. Está diciendo smoke on. Y signos. Está diciendo swag. Swag en árabe. Pues para ti también. Oigan, Yolo. Necesito que posteen muchos comentarios porque. Oigan, este va a quedar como el episodio del árabe. Oigan, necesito que posteen muchos comentarios porque creo que lo que están mandando en el árabe está desatando algo en mi computadora y hace que truene mi Mixler. ¿Ves? Es un conjuro virulento. Sí, neta, porque el mal está dentro de tu Mac. ¿Qué pedo con esto? Los árabes descubrieron que mandando conjuros a través del screen de tu pantalla pueden hacer que se trabe y te dé epilepsia. Pero hay dos tipos de epilepsia. Escúchame bien, brother. La árabe. La árabe. Esa viene con petróleos. Y el petróleo es caro. Y lo caro es el diablo. A ver, vamos a ver, por ahí dicen. Bueno, el anónimo, pues. Dice Conaprit Pokémon. Dice Chompy. O a lo mejor es porque estamos hablando de Pokémon y todos sabemos que Pokémon es el diablo. Muy caro el petróleo. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Me dijo algo en español! ¡Muy caro el petróleo! ¡Tan, tan, tan! Todo hacerle me gusta al comentario de. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Okay. alguien avienta una voz. Qué buena esa imagen, ¿ya vieron la imagen que puso Sally Green? LOL. Te llevaste el trofeo de... El comentario random. La mejor imagen de la semana. Tiempo, tiempo. No. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Quiero darle todos el premio a Sally Green de LMGDS por la mejor GIF de la semana. Que no es GIF, de hecho. Es, perdón, entonces hay que cambiarle. Es LMIDS, la mejor imagen de la semana. Mire usted. Pues este. Y el comentario random de la semana es para. ¡Sally Green! No. Para el árabe. Sí, el árabe, sí. Muy caro el petróleo. Muy caro el petróleo. Me quedan muchos petróleos baratos. Mira la imagen que acabo de poner. Sally, a ver, la que sigue. Una nueva. La triste. Lo triste es que sí, aquí en México es muy barato el petróleo. Y entonces vamos a empezar a hablar de la reforma energética. Y este asunto que nos ha afectado a todos como mexicanos, de que si la prueban, de que si no, yo creo que todos... ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Y Calderón, YOLO. Estoy en Harvard. Mejor con Chompy de presidente. Chompy para presidente. Chompy. ¿2000 qué? Sí. Pues... ¿18? 2058. 2018. Chompy. Oye, ¿qué pedo con el árabe, neta? Me sacó de pedos. Ya me da miedo. La NSA nos está espiando, de verdad. ¿Qué? Vamos a causar una guerra civil o algo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Esa es la campaña más sincera que he oído en mi vida. Se me hace que agarró Google Translate. Pegó lo tradujo y te lo puso así. Quizá. Un saludo. Un saludo para el árabe. Porque nos escuchan hasta los labios. Está en su camello con wifi. Tengo unos camellos. Barachos camellos. Oye, te lo cambias por tus hermanas. Ya nos desviaron de Pokémon. El árabe y sus comentarios y... ¿Qué pedo con el árabe? No asustarse, venidos son ver. De pasos. A ver, vamos a regresar un poquito. Dice, mi problema con Moodkeep es su voz. Oye, este... Dice Oscar Ibe. ¿A qué nos vamos a quedar? ¿No más noticias? ¿No más noticias? ¿Tienes otra noticia? ¡Claro! ¡Cumberbatch! Rumores de que Benedict Cumberbatch, Pepperino. ¿Cómo se llama Pepino? No. Cucumber. Benedict Cumberbatch, dude, podría estar en Star Wars. ¿Te das cuenta? Participar en Star Trek y luego en Star Wars. Oye, si me hace conocido, ¿dónde lo he visto? ¿En Sherlock, no? Es del Sherlock, dude. Sí, ¿verdad? Es... comentario del... What the fuck, ya me asusté. Wow. Y esto fue todo en el Poner Podcast. Gracias a Porrules. Hasta luego. Estamos yendo. Don Charmín. Muchas gracias. Oye, ¿qué pedo con esa imagen? ¿Quién te la puso? Ya acabé, eres tú, ¿verdad? Ya. Sí, estuvo chavo, neta no somos de ese tipo. Neta, es el cabe, ¿no? Ya en serio. Ya en serio. O el amigo árabe de Ben Affleck. Oye, qué pedo, ya. Esto fue todo. Oigan, tenemos una. Viendo un post de Mauricio Vargas, regadera con bocina integradas para cantar más a gusto. No es cierto. Esto, bueno, lo escribió Jules Moon en Plus Beats, pero lo acabo de ver posteado en Facebook por Mauricio Vargas. Vargas. Espérate, Cucumber. Ah, perdón, sí. Cucumberbatch, que podría ser parte de Star Wars 7. ¿No han dicho solamente parte? No, es rumor. No tiene un rumor. O sea, se cree que podría ser hijo de Han Solo. Ok. Porque ay, no. ¿Qué? ¿Por qué no? Ay, pues, bueno. Porque él mismo ha dicho abiertamente, públicamente, que es más fan de Star Wars que de Star Trek. Y que desde niño se sintió muy identificado con Han Solo. Que para él era la persona más cool del mundo era Han Solo. ¿Cómo no? No, hombre, pero yo nada más estoy esperando que salga aquí el Blu-ray de Star Trek Into Darkness. No, juegues. Y vas a comprarlo, ¿no? Para mí es la mejor película que ha salido en el año, neta, así. Pacific Rim no tiene nada que ver a... O sea, Pacific Rim, la neta, está muy, muy chida. Es que Pacific Rim es muy visual. La historia es buena y es demasiado visual y es muy entretenida. Es un blockbusterazo, así tal cual. Y Star Trek es... No juegues, dude. sí tiene sus cosas, pero es no juegues tú, es Star Trek. Aparte, está hermosamente bien hecha. Dude, LOL. Enséñame a no sentir, dude, y que te diga, no, no sé cómo. No juego, dude. Si no se te hace harina el corazón en ese momento, dude, no eres una persona, eres el árabe. Oye, sale en Star Trek también. Eres el diablo, el mal está dentro de ti. ¿Eh? ¿Sale en Star Trek? ¿En esa? Sí, dude. ¿Quién es? Espérate, ya vi quién es el árabe. Ya vi quién es el árabe. ¡Ay, guau! ¡Guau! Pues bienvenido, aquí tienes tu casa, ¿no? Pues, oh, no, pues es que se ve. Se ve que lo corrieron de donde vivía por guapo. Pues ya se vino para acá, para el pueblo. Oye, qué pedo, en serio. Ya me asusté. Dice Sally Green: basta, anónimo. Que estoy mojando algo más que mis pañales. Ah, no, ¿verdad? No, porque está mojando, creo que está a punto de aventarle la flor por la ventana. Bueno, ya. Sí, yo opino que estaría chido. ¿Te imaginas que se convierta en el Johnny Depp de Tim Burton? O sea, Benedict Cumberbatch sería a Johnny Depp. O sea, el equivalente, pues. Ajá, sí, sí, el equivalente a J.J. Abrams. Pues mal actor no es, ¿eh? No, para nada. Y estoy que se me queman las habas por ver Sherlock. Y y aparte es Smaug, dude. Es la voz del dragón. Uy, oh, la voz de Benedict Cumberbatch es hermosa. De verdad. O sea, no es porque sea gay, la neta no soy gay, pero la voz de Benedict Cumberbatch. O sea, si pusieras a Ryan Gosling con la voz de Benedict Cumberbatch, hombre perfecto. No hagas eso. No me hagas poner esa imagen en mi cerebro. ¿Qué pedo con los choferes? David, no, yo la sé también, ¿qué pedo? ¿Cuáles choferes? Vean el post que acaba de poner David, no, yo la. O sea, hoy decía de vamos a marejar a los del público. A ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando por ahí? En el chat. No, Ford, ¿qué tal con las noticias de David Noyola? Que creo que ya tiene ganas de que hablemos de sangre por sangre. Ah, mira, ¿ya vieron la que nos puso la de? La de Hello. Hola. Rangi se llama. Oh, ve. No es malo, es amigo el árabe. Sí, no nos vas a mandar tu computador. Estamos bien entonces. Estamos bien, estamos en paz con el árabe. Te queremos, árabe, te queremos. ¿Sabes qué otro árabe me cae bien? El de el Heroes. El que de... es doctor, pero trabaja de taxista. Igual que su papá. En la serie. Ajá, en la serie. Es que pensé en la película. No, esa se llama Push. Sí. Sí, en inglés sí, es Push. En inglés, pero aquí hicieron. Sí, piqueadísimo. El chango de las traducciones andaba con todo ese día. No, sí, está cabrón. Dice Chompy, oh, es Ranjit, entonces estamos bien. ¿Qué más noticias? Sí. No vamos a morir hoy. ¿Qué? No sé, ¿quieren hablar de los de Fifty Shades of Grey? No, dude. ¿No? Películas que valen la decentes, pena. Somos decentes. Sí. ¿Son decentes aquí? No, bueno, lo único que cabe son mencionar. Decentones, ¿qué? Lo único que cabe mencionar es que es el dude que es el protagonista de Pacific Rim. Ya va a ser el señor. ¿Sabes? No, ¿sabes qué quiero comentar yo? Que en muchas notas ponían una foto de él donde se ve bien mal, con el pelo largo y barba, así. Se ve mal el dude, neta. Y diciendo, oh, es que está bien feo, no, que no sé qué. En Plusbit pusimos una foto bonita de él, para que vean que es guapo. Es guapo, es guapo. A mí me va a dar mucha risa las niñas Twilighters. Ah, ok. Crepusculeras. Que se van corriendo a ver la película y sus pequeñas cabecitas van a querer ir a leer 50 sombras de Grey y se van a quedar así como de... ¿The fuck? No es otro. ¿Has visto ese comercial de Amazon? Ajá. En el que ponen, hacen un comercial sobre 50 Shades of Grey. Shades of Grey, porque lo venden en el sitio. Y ponen que es el libro favorito de las señoras. Sí. Es muy bueno el anuncio. ¿Cómo se llama el autor del libro? Ah, es una morra. Sí. No, ni idea. A ver, ahorita te lo... Es que realmente no. Oye, pero para escritoras, Gaby Vargas, ¿no? ¡Obvio! ¡Dude! Es que este libro que hace a dúo con... Carlos Cuauhtémoc. ¿Con Jordi Rosado? ¡Ah, oh, Carlos Cuauhtémoc! No, ya te fuiste muy para atrás. Voy a dar escalated quickly. No, está cabrón. Está muy bañada, Jules. Tranquila. El autor es... No, ¿quieres hacerlo peor? Ah, pero... José María. ¡Oh! ¿El libro? José María es un libro. ¡Neta! Sí. Se llama L. James. No, se llama algo así como... Ahorita te voy a decir. Aquí lo acabo de ver, te lo juro. Ah, la chava, la chava Wikipedia que escribió. Wikipedia es mi amigo. La chava que escribió Fifty Shades of Grey. Sí, ¿no? Hablando de series televisivas, Metástasis ya empezó su rodaje, ¿no? Metástasis, dude, Metástasis. Ah, qué pedo. Metástasis es el Breaking Bad colombiano. Es Metástasis, ¿no? Qué asco. Ah, Metástasis. Metástasis. Sí, qué asco. Sí, claro. Hay que aclarar. Horribles, dude. Qué fucking asco. Horribles. Yo le pensé que le iba a poner título como de Canal 5 de... Canal 5 presenta... No. Presenta... No. Una mala ruptura. ¿No? Que eran un remake de Juventud en Éxtasis. No, estás loco. Uf, no lo leyeron. Es el único libro que vale la pena. Dice, cabrón, ¿quieres arruinarlo con una película? No. Dice. Sí, de por sí me va a dar algo con que, bueno, es de otro autor, pero que ya van a hacer la serie de. De Metástasis. De Diablo Guardián. Imagínate. Una película de Juventud en Éxtasis. Que déjenme les cuento que ya voy en la cuarta temporada, ¿eh? ¿Qué tal? Estación en la tercera temporada es la pura onda. Excepto por el capítulo 10, que es el de la mosca. Ese es como el único que se siente de arte. De hecho, se ve como que no es canónico. Ajá. ¿Y qué onda con el capítulo del exacto? Que dice Box Cutter. No me acuerdo de eso. ¿Qué? ¡Oh! No hace falta decir más, no, pero. No. Dios, a todos los que nos escuchan. Pero la tercera temporada es muy buena. Es como que la temporada donde te tiene más así con la tensión. Sí, de hecho. Que déjame decirte que estos últimos capítulos están... Que de hecho, para los usuarios de Netflix, ya llegó la quinta temporada Breaking Bad. Los primeros 8. Que te mandaron un correo, ¿no? Sí, claro, está bien, está bien padre eso. Qué bonito, porque... Qué servicio al cliente, qué buen trato. Y te lo mandan porque saben que la estás viendo. O sea, no es porque... Ah, pues ya llegó esto nuevo y si te gusta. Me gusta esa atención. Oye, este tipo de Metástasis con pelo y ya ves que sale esta imagen en calzones y con peluquín, pistola. Es un peluquín horrible. Pero el güey se ve como, parece el Dr. House, ¿no? Sí, dude, de hecho cuando lo vi dije, ¿qué pedo? Pero ya pelón, no, parece tu tío el que siempre se pone borracho en las fiestas familiares. ¿Tu tío? ¿Cuál? ¿El mío? No, dude, está horrible. Walter Blanco está horrible. Oye, sí, hablemos de los Blanco. Nombres. ¿Es Walter Blanco? ¿Por qué hacen eso? Oye, Jesse Pinkman, ¿cómo es aquí? ¿Qué es el equivalente? José... No es Rosado. José María Morelos. No, José Rosas. Sí. Casi le ponen Jordi Skyler, Rosado. Skyler se llama... Cielo Blanco. Cielo Azul, Cielo Blanco. Y el vato que pusieron de Hank... Ah, qué pedo, sí. Parece más cholo que el mismo José. Ya sé, por ahí vamos a ponerles algo en el chat para que... ¿Qué opinan ustedes, chat, del nuevo...? La neta es una porquería, déjame decirte que es una porquería. Oigan, ¿pero es de Sony Pictures? ¿O Sony Television o algo? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? No. Oye, no sé, pero... porque eso es de cuando de pensaste que no podía haber algo peor que... Gossip Girl, Acapulco. Como esta, ¿cómo se llama? Macarena Gacha, ¿cómo se llama la chica? Chompi por ahí dijo. No, pero, bueno, es que es una producción México-colombiana, pero los actores, o sea, prácticamente va a estar en Colombia. Ok. El pedo es, no sé si sea de Sony, porque los derechos los debería de tener Fox. Okay. ¿Por qué? Porque AMC por lo general los derechos los tiene Fox aquí en México. Y no sé cómo sea allá en Colombia. Que fíjate que de Sony Pictures, o bueno, de Sony, me gustaban mucho los simuladores. Dos. Eran muy buenos. Dos simuladores. De hecho, yo siento mamada, que superaban a la versión original, que es la argentina. ¿No? Que faltan en Netflix, dude. Si ponen a los simuladores en Netflix, yo soy feliz. Aunque sean nada más las tres temporadas. Sí. Ya sé. La tercera ya no la vi, pero... Norte y no poner... Los ya sé. No. Sí, yo vi los primeros dos capítulos y me estaba cagando. Pero ¿estás de acuerdo que preferirías los simuladores que las aves del norte? ¿Los dos? Sí, obviamente. ¿Por qué no los dos? ¿Podemos tener los dos? Why not? Soy. No, pero, también está María de Todos los Ángeles, que no tengo nada en contra de ella, pero me gustaría ver los simuladores. Son muy buenos. El simulador está increíble. Era muy, muy bueno. ¿Tienes fuego? Siempre cerraba los tratos así. ¡No! ¡Santana, dude! ¡Santana! Que fíjate que es Ara de la Torre, ¿no? Sí. Que se siente que es muy... ¿Cómo se dice? Que cambia de personaje muy fácil. O sea, es muy fácil. O sea, él, su personaje es así. Es muy versátil, se siente que es un actor muy versátil. Lo único que no me gusta es que quiere legislar en Twitter. Ah, ok. Hay que legislar, ¿no? Nunca he visto el capítulo de los simuladores que dice, ok, el que maneja escoge la música. Y ya se ve que van ¿cómo se llamaba el varón? ¿Que era español? No mames, Chompe. Bueno, hazme el favor de leer sus comentarios con... A ver, mejor les pongo el video, ¿para qué se los cuento? Fuck, espérenme, es que maldito internet. No aquí. Yo también. Nos dice el buen Chompi. Los simuladores. ¡Ay! ¡Ay, Chompi! ¿Qué te pasó? Digo, hijo. El vato cosa Hans ve straight out to Telemundo. Ya sé, esto Telemundo de. Luego. Los simuladores son muy malos, man. Pinchos super inconsistencias de historia. Y luego Chompi. María de Todos los Ángeles es la verga. Yo quiero ser Albertano de Gran. A ver, ¿quién dijo que los simuladores son muy malos? No, Chompi. No. Chompi, mámala. No son malos. Ay, un mámala después de tantos episodios. Yo los... Era mi serie. Ni cabe, se la había ganado. Era mi producción favorita mexicana. ¿El mamala? No, los simuladores. Sí, definitivamente. No, ¿cómo que qué bueno que no lo pagas? Oye, pues deberías pagarlo para ver Breaking Bad. No me digas que ves Breaking Bad en mirabreakingbad.com. Es que es alienista como yo y va de mes gratis y mis gratis. Ah, abre cuentas y cuentas. Abre cuentas. Oh, ok. Soy muy feliz porque me dieron una nueva versión en la uni. Ajá. ¿Qué significa? ¡Mes gratis! Yo digo que mejor ocupes el mío y luego utilizamos el tuyo. Por eso. Ah, bueno. Muy bien, éxito, Netflix. Éxito, Pozolero. ¿Qué nos puso Itzel Morales? Ya ni. Ándale, Chompi, eso se te ve muy padre. ¿Qué dice? ¿Qué me acaba que de decir? Que hagan la serie de Menín Pingüín. Claro que ¿qué sí. ¡Qué pedo! Claro que sí. Mi papá y yo tenemos todos. La familia Televino, qué pedo. Todos los días. Dice, la veo en AXN. Ah, entonces todavía ves la tele. Ah, ok. Dice, yo quiero que ya hagan. Que me hagan una del pecado de Yuki. Pura novela. Es la misma que hace el Menin Pingüín. Híjole. La neta, como se ve el cast de Metástasis, parece vil novela de Telemundo. Ya lo habían dicho, ¿no? Por ahí. Sí, es que, ¿sabes? Es que todas las series sudamericanas. Como que no cuajan o a los mexicanos no les terminan de gustar. Ah, son buenísimas, dude. Y de hecho aquí se pasan mucho. El pedo es la mente de los ay, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles se pasan de mucho? Los productores mexicanos. Por ejemplo, Betty la Fea pegó y la pasaron como 5 veces. Ah, sí. Y antes de Betty la Fea también estaba El Clon, otra también era muy buena la de... Ah, El Clon era muy bueno, sí. La de Victoria. Esa la mía. ¿Cómo se llama la de Mi Gorda Bella? O sea, son muchas pegadas. ¿Sabes cuál sí estaba bien chida? La de Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas, la original, sí estaba porque... Neta, sí te friqueabas. Sí te friqueabas. Y la versión mexicana no. Nomás no dio. Sí, Mujeres Asesinas latinoamericana estaba... El problema es en los productores mexicanos que no tienen ideas originales. Oye, pero me imagino que van a perder toda esta fotografía bonita de Breaking Bad, ¿no? Ya ves que te ponen los amaneceres, las tomas así como de... Todo Breaking Bad es un... El único fallo que yo le veo a Breaking Bad es ese capítulo, el 3 por 10. La mosca. Ajá, tercera temporada, décimo capítulo, es el único que yo digo, ¿para qué lo meten? Pues es el que flojea, ¿no? El que flojea, yo digo... Es como el único que se siente de relleno. Ajá. Porque todo lo demás, Breaking Bad es una joya de la trama. Que yo no sabía que Bryan Cranston es productor también. Sí, ya se convierte en productor. Y también, algo que no saben muchos es que fue ganador 3 años consecutivos del Emmy a Mejor Actor en una serie dramática. Cosa que no se había repetido desde hace años. Y Jesse Pinkman, que es este Aaron Paul, ya lleva 2 veces seguidas el mejor actor de reparto. Oye, pobre Giz, tiene razón Chompy, yo también solo quiero verlo que sea feliz. Sufre mucho en lo que he visto al menos. Sí, Jesse se merece lo mejor, la verdad, porque él no es malo, solo es muy tonto. Sí, Soy Tu Fan sí se barrió a la versión original por mucho. Parece casting de novela, así como los veo aquí. A Soy Tu Fan sí le metieron buena producción. Pues esos comercialotes de Ciel, pues como no quieres. De hecho, Soy Tu Fan es producción original de 11TV y también... No, pero Soy Tu Fan, hay una versión sudamericana que salió muchísimo antes. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Y 11TV la adaptó, pero hizo una... Es que la verdad, las series de 11TV son muy buenas. Sí, son muy buenas. Oigan, sabe, pues, qué mal. Creo que el pecado de Metástasis es que viene de algo muy bueno. Sí. O sea, viene prácticamente a ser la sombra de lo que nunca va a poder ser. Viene a tratar de pegar. Pero tal vez por allá pegue. Sí, a lo mejor se la llevaron allá porque acá en México todo es como que... Más con este... me voy a meter en política. Más con este gobierno es como tabú hablar ya de esas cosas de inseguridad. ¿En dónde? Aparte, en este gobierno. Al menos la televisión en abierta este gobierno, no está apta a crítica social, ¿no? Sí. Pues mira que Colombia no está, así que, bueno, ya fue hace como 30 años, 20, que estuvo feo en Colombia, pero pues todavía ahí andando. Sí, sí, sí. Por cierto, quien no haya visto Pablo Escobar, El Patrón del Mal, tiene que ver esa serie. Esa serie sí está bien buena, tú. Oye, nunca hablamos de la regadera con bocina integrada. Ah, cierto. Tampoco de Batman. Es que en ese momento llegó el árabe y nos metió un susto que... Pero ahora es nuestro amigo. ¿Te queremos? Solo lo dices porque es guapo. Sí, la verdad sí. Llámame. Bueno, para los que no sepan, ya hay disponible una regadera con un parlante integrado que tiene conexión Bluetooth. Lo conectas con tu celular y puedes oír tu música, oír tus podcasts como el Puner Podcast, ¿no? Claro. Se llama Moxie. Como ya dije, se conecta inalámbricamente. Y pues mientras te bañas, puedes acompañar tu canto de tu artista favorito. Puedes escuchar el Pumner Podcast mientras te bañas. Exactamente, para no perder el tiempo. Para que, bueno, iba a decir algo malo. Bien. Funciona por Bluetooth. Sí, sí, lo apareas, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Lo apareas? Como el radio. Emparejas. Así como en el carro, el iPod, el estéreo. Ajá. Igual. Ah, no sé, yo uso cassettes en el carro. Ay, claro. Perdón, estamos en 1985, ¿no? Claro, puro Backstreet Boy. Dude. Y New Kids on the Block. Que ya regresaron, ¿no? Los Backstreet Boys. Dude. ¿O sí? Dude, de Despicable Me 2 al final, dude. No la he visto. Los Backstreet Boys, dude. No manches. Me estabas cagando. ¿Qué te iba a decir? Ah, también le debemos al estimado Carlos Andaña una explicación de qué es el Batman para el Vita. Ah, claro. ¿Para Vita? Para PC Vita y para 3DS va a salir. Ah, ok. Pues es como... Está padre porque no tiene que ver con Arkham Origins. Sí, o sea, bueno, sí tiene que ver, me refiero a... Es parte del Arkham, pero es aparte. O sea, es la fuga de la prisión, ¿no? De Blackgate. Ajá, es... Sí, el... Ajá. Pero el juego como tal es en 2D, no es en 3D, ese era mi punto. 2.5, ok. Que es... Me gusta porque se ve como un Castlevania. Y me imagino que debe ser este género como... Como Metroidvania, que es explorar y regresarte, porque no puedes entrar a un lugar que no tienes el arma o el equipo del aditamento. ¿Qué dijiste? ¿Castlevania? Metroidvania. Metroidvania o Castle Roy, así le dicen a ese género. Que muchas de las cosas que hacías con Batman en los otros Arkham se conservan, pero las tuvieron que como... Sí, claro, adaptar a la segunda pantalla. Al 2.5. Sí. Y alguna que otra mejora por ahí. ¿Qué te sale a decir? La par, ¿no? O sea, sale, sí, Arkham Origins el 25 de octubre. Y también sale Arkham Blackie, que pues no es competencia porque es para el Vita y para el 3DS. Que me dieron ganas de comprarme un Vita o un 3DS por eso. Pues, sí, es que yo traigo muchas ganas de un 3DS, fíjate. Y pues hay que comprar un aunque sea un Nintendo 2DS. Uno comunitario para todos. No, yo decía uno, porque me imagino que es más barato, ¿no? Sí, es mucho mejor. 2DS. ¿Han visto este anuncio de del 2DS donde está el papá jugando con el 3DS y el niño con el 2DS. Sí, niño, disfruta tu 2. Digo, sufre con tu 2DS mientras yo disfruto con mi 3DS. que esto es porque en Estados Unidos sí se ponen al pedo con eso, ¿no? Con, ya ves que tienes que tener suficiente edad para jugar 3D, en 3D. Ajá. Creo que es por eso. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque algo que tiene que ver con la con los ojos, que a cierta edad no está desarrollado. Entonces, pues ya sabes cómo es el gringo de... no me lo vendas así o te demandan. O cosas así. Pues aquí mis primitos tienen un 3DS y lo usan a lo bárbaro y es... ¿Pero cuántos años tienen? Según yo es en menores de 8 años. 12 y la otra anda por ahí entre 10, 9, no sé. Pero pero se ve poca madre, la neta, ese sí. Batman se ve... La verdad, estoy muy, muy poco informado de Blackgate. Ahorita te digo lo que ¿quién, tiene? ¿Quién ¿sabes quién lo desarrolla? Sí, lo publica... Aquí está, mira. Es Armature Studio, publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment, para el 3DS y el Vita. ¿Qué se conserva? El atacar, el volar, agacharse, escalar, los miradores, rejillas en el piso, derribos silenciosos, patadas voladoras, uso de arma y y las paredes frágiles, que me gustan mucho. Pero todo pues modificado al espacio 2.5. El sistema de combate que utilizabas de flujo libre lo reconstruyeron totalmente. Sí, lo adaptan, ¿eh? Te mueves igual de izquierda a derecha y tienes la capacidad de estar en el primer plano o de fondo. Oye, se ha de ver de re bonito en un bueno, sí también, pero en un 3DS no sientes así como una cajita con profundidad. Con profundidad, con como Batman. Si tuvieras unos monitos así adentro. Se le añaden capas al modo de detective. Puedes ver las líneas de los enemigos, lo que te permite ver si Batman es visto o no se ve, o no lo ven. Sí, a mí también me espantó el árabe. Que de hecho, Armature Studio es de los que hicieron el remake de Metal Gear en PS Vita. Entonces, y bueno, pues la historia es justo después de Arkham Origins. Porque recordemos que en Arkham Origins todavía no tienes ninguna alianza con Gordon. De hecho, te buscan en Arkham Origins la policía, te intenta atrapar. Aquí en Blackgate ya empiezas a hacer amistad con Gordon. Y es cuando conoces por primera vez a Gatúbel. Ok. Entonces, perdón, ¿esto es antes o después de Arkham Origins? Es después. Despuésito, ok. O sea, una vez que los tengas todos, te tienes que chutar Origins, Blackgate, Asylum y City. Okay. Así es el orden. Asylum. Asylum. ¿Neta? ¿El primero? Porque el City está con madre. No, el... Asylum. Asylum. Está bueno. Es anónimo. Es anónimo, suena que es Abel. ¿Crees? Sí. ¿Por qué? No sé. Él pondría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, dice por ahí el buen Chompy. Préstame tu PS3, te presto mi 3DS. Te pasaste de lanza. Luego nos arreglamos de eso, chico. No es tan maldoso, grosera. No está listo. No tiene una mente criminal. No se parece a su hermana. Oigan, un tip. Asylum está barato. Está como en 200, 300 pesos. O en Costco o en Gamers. ¿Y City? City, esta edición Game of the Year debe estar como en 400. Sí. Andaba en 8, ¿a poco baja así? Sí, los baja. Y más porque va a salir el... Va a salir Origins. Yo estoy casi seguro que van a sacar Asylum y City en un paquete cuando salga Origins. O sea, ¿en un solo juego? En un solo paquete los dos. Ah, ok. Y te lo van a vender como en 1,000 pesos. ¿Tipo? No, o menos. Menos, depende. Yo creo que menos. Sí, te lo van a vender ya con el DLC y todo. Pues, sí. Y si sacan el paquete de los tres, unos 1,600... Todavía lo ando comprando los tres. No, ¿sabes qué van a hacer? Te van a vender los dos, Arkham City y Asylum, y la película de El Caballero de la Noche. En 1,000 baros, vas a ver. ¿Crees? Mark my words. Está grabado, Tito. Está grabado. Powner 34. El árabe lo escuchó. ¿El árabe lo escuchó? Es amigo de Carlos. Ah, es amigo de Carlos. Samir. Ah, ok. Ah, va. ¿Neta? Eso dice Carla. Ah, y yo le creo a Carla. Y yo le creo. Su amigo creo, Elber. Elber Gunn. Elber Gunn. ¿Qué más, chavos? ¿Qué más? ¿Ya vieron el nuevo trailer de la nueva película de Zac Efron? ¿Estás ver, hablando de Zac Papacito Efron? Charmin, ¿quiere hablar de eso? Papacito me lo como. Los músculos y le creo que sea Flash. Que by the way, ya vieron Flashpoint Paradox de Benedict. Ahí la tengo, dude. Ahí la tengo. Es de lo que no pasé a mi disco duro y entonces no se perdió. Ahí la tengo. No, dude, sí está muy chida. Pero bueno, ahora les decía Efron que podría ser el próximo Flash según cabe. Y como anda cabe y atinado, pues créanle, ya ¿no? Sé. Hagan sus apuestas. Cabe tiene más poderes que tú, Anónimo, para que sepas. ¿Sabes qué? Igual y no como Flash, pero no sé. Como chico. Es que no, yo no me lo imagino como Flash, igual y como Nightwing. Yo sí me lo imagino como Es que Flash. El pedo es que es chico Disney. ¿Y? Todos los Disney se pervierten. Hablando de eso, que ya se le quitó. O sea, nadie se acuerda de Miley Cyrus por Hannah Montana, la verdad es con. ¿No? No. Yo creo. Yo sí. Yo aún subo montañas, ¿o cómo era? Zack Cabe lo quiere de Flash. Buena esa, Carlos. Buenas. Pero sí, se ve buena la película. Se ve muy buena. ¿Sabes cuando sí, sale? Yo me reí con el trailer. Sí, ¿no? Cuando sale con el. Con el mojo que este que se pone. Ah, el casco. Ajá, no era un casco, es como una gorrita, no sé. Bueno, el punto es que me acordé de Brad Pitt en Fight Club cuando lo vi así. De hecho, esa imagen la posteó Sally Green en su Facebook. Es por Robert De Niro. Ah, ya. Ándale, sí, esa imagen, te lo juro que lo vi y me acordé de Brad Pitt en Fight Club. Solo quiero decirles que ya llegamos a los 1200 likes en Plus. Neta, yo me quedé en 400. Ah, pensé que los corazoncitos. Sí. ¿Ya escucharon ellos? Qué padre. Ya lo vi. ¿Y qué fue la tarde? Like, Leo, 1200. Patrocinados por el buen Cabe. Gracias a Cabe. Gracias, Cabe, por mandar la invitación a Plus Beats a todos tus contactos. Bueno, gracias de todos modos. ¿Qué más? ¿Nada más, dude? Pues no sé, ¿el que nos falta? Ya. ¿Qué les falta? ¿Quieren hablar de las donitas? Las donas no tienen la culpa. La por culpa vamos la a, tiene la gente. Vamos a discutirlo. No. Vamos a sacar el tema. La culpa la tiene Cupido. ¡Ah! Martín Rica. O enamorada de Britney Spears también. Era mi enamorado de Britney Spears. ¿Era Imanolo? No, Martín Rica. Era el de como canica. Cierto. Imanolo era el niño que vino del mar, dude. El niño que vino del mar. Oye, Martín Rica está frentón así como Aaron Paul. Y ahora que me fijo. Ay, tan feo que se puso y era el amor de mi vida. Ahora vende metamfetamina. Con nada más. Tenía sus cassettes. Tengo un profe que usa lentes y tiene barba y estoy esperando a que se rape y me diga vamos a cocinar metanfetamina. Y yo sé. Pero tú ni llevas química. Pues la llevo. Oye, pero no hay pedo, lo pago. Pero Jesse Pinkman no sabía química. No, entonces no es que no la veo, dude. Ah, ¿no la ves? No. Ah, pues soy muy moderno. ¿Qué pedo, Anónimo? ¿Qué? ¿Cómo es Breaking Bad? Ya es directo, ya es ¿qué onda pedo? Directa. Oh, sí, ¿qué? Es cierto, qué pedo. Qué pedo. ¿Qué pedo con lo que te puso? No tiene nada que ver. ¿Tú, verdad? ¿Qué pedo? ¿Es un autorretrato o qué? Sí, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver? Ah. Está cagado el dibujo. Está más cagado de persona, ¿no? Está cagado tu diseño. Wow. Jules Stat dice por ahí. ¿De qué estamos hablando? Ah, de las donas. A ver, ¿quieren sacar este tema? Pues bueno, la neta yo lo propuse. Yo solo repito mi estado de Facebook, ¿no? Ah, pensé que ibas a hacer. El grado de prietez que se necesita para acampar, a esperar, para acampar en una plaza comercial. A esperar que abra un local que vende donas es muy alto. Oye, es muy alto. Se siente muy importante con su cajita así. Casi casi están con la novia de, hey, ¿qué tal? Tengo un paquete de donas, ¿quieres? ¿Qué pedo? Hoy platicando con George en la tarde estaba diciéndole, ¿sabes? Antes compraba Krispy Kreme en México porque sentía que era algo que valía la pena porque no había aquí. Y era, no son donas baratas, valen 15 pesos cada una. Ya, yo sé, dude, yo sé que no son baratas. Y la verdad, las donas no tienen la culpa, como dice Julieta. La verdad, están muy ricas. Están ricas, pero están como overrated por la misma banda, ¿no? Ese es el pedo. El pedo, es que antes yo sí lo pagaba, pero como que ya no le veo lo necesario. Si la tienen aquí, pues ya no los compro. ¿Por qué? Porque están chidas, pero... O sea, te gustaba no vale aplicar el neoliberalismo y importar. Pesos ya no valen irme a formar a una fila que está más grande que el de las placas. Ya sé, ni la de las tortillas está así, ¿qué onda? Dude, no, ni la Boletour está así. Ya ni la sé, está así. Eso que la fila de Boletours. Pero avanza rápido. Y con una sola. Con una sola. No vayas el lunes, entrando de clases. ¿Por qué hacen eso? Vamos a plantearle la Boletour. Porque si tienen dos pinches ventanillas, tienen a una sola. Aplican la oxiña. Porque nadie quiere trabajar ahí, Julieta. No, no, no, te acuerdas del gay ese. Yo podía trabajar ahí. Que los ponían a pagarme por estar aplastada en un lugar con sombra. ¿Y qué tal que le? Espérate, ¿qué tal que el otro se eche un pedo? Está bien sellado y bien. Oye, sellado. No, que la otra vez iba con pechas, ¿no? Y que llegamos y le dice, bromeando, venimos a saltar, o sea, y va a dar el brinquito, pero nada más oye que la señora que atiende hace, ¡ay, no, otra vez, no! Y no, señora, no, a saltar, y ya, véngalo. Sí, es que ya van 6 meses en este año. Nieto. Sí, qué mal pedo. Oye, dice Itzel, y tiene toda la razón, las donas del Maidu. Las donas del MAE de ingeniería. Ah, el MAE. Una dona de esas y un café de la maquinita duras todo el día. Que seas quien seas, siempre te saluda, ¿te has fijado? Claro, siempre sí. Saluda a cualquiera el MAE. Llegas, o sea, podría ser de la UVM, dude. Sí. Llegar con el MAE y decirle, me da uno y te saluda amablemente. Podría ser el hasta te hace plática y eso claro, no te lo cobra, sí, ¿eh? No, claro que sí. No, muy mal, Julieta, muy mal. El MAE. ¿Sabes qué? Solo está el gordito que. Nunca fuiste. Porque quiere ir a conocer al Papa. Nunca has ido al Duy ahí a zona universitaria. Y generación que vende gringas y se sale de esas clases a vender gringas. Espérate, ¿sabes qué pasó con el MAE? Cuando entró cierto director que ya no está. Mira, Montes. le prohibió vender donas, dude. Neta. Le dijo que no vendiera donas ni ingeniería. ¿Sabes qué hizo? Se pasó al lado donde es enfermería y punto. Igual la gente lo ve, está. Oye, se formaba, ¿no? 20 metros se ahí. Se quedaban adelante a acampar para claro, cuando llegara el MAE. Cuando llegara el MAE. Claro. Es que esas donas. Aparte, trae una canasta enorme y la rellena como 3 veces. ¿Qué pasa? ¿Qué ya se anda conectando el jefe mayor. Significa que ya casi es hora de decir adiós. Hijo, bueno. La semana pasada también estuvo, ¿no? Claro que sí, es un invitado más. Oigan, ya para terminar el Powner, denle corazoncito para llegar a los 500. No falta mucho. Recuerden que por cada like es una dona menos. Digo, olvídenlo, no sé qué iba a decir. No se anden formando por novedad, gente. Me voy a ir a Pozos a comprar pan. ¿Por qué hasta Pozos? Porque están bien buenos. Panadero con el pan. Panadero con el pan. Así vamos a Kiko Donas. Con el pan. Hola, Kiko. ¿Vale? Las donas están así. Yo sí las he probado. Y me saqué una foto. Y las manos muy grandes. Y las manos de Jules son grandes. Muy grandes. Y hasta rellenas igual, es una Krispy Kreme mutante, enorme, y cuestan como 5 baros. Voy a ir a Pozos a surtirme de donas y las voy a rellenar. Les pones ahí un... Rica. Les pones Dunkin' Donuts. Y se venden mejor. Jules. La neta, las donas más ricas eran las de Homero Simpson, porque se ve que se las comía muy, muy a gusto. Claro. Las empanadas de la Lito. En México las vimos, dude. Había unas donas como las de Homero y decían... ¿Sita? Donas como las de Homero. Y tenían a Homero así en pintado. No, era una dona ahí, claro, que estaba, o sea. Claro. Pero dime, se veía más rica. Carlos Aldaña dice, fórmense por algo que valió la pena, como boletos para Fallout Boy o algo más. Oh. Claro, ¿ya vieron también la nota en Clubes? Que va a venir Fallout Boy. Sí, por fin. Que ya al final no me gustan tanto, pero los primeros discos son. No, Chompi, ahí sí me falles, es, ya llegó Don Lalito vendiendo empanadas a pobres y a ricos, empanadas de piña natural. Y luego dice una frase. Las de arroz con leche. De claro. Piña. Uy, 3 likes, estamos a 3 likes de, vamos, gente. Dejémoslo en 500 ya para despedirnos. Ya nadie le quiere dar porque no cambie. Ya sé, ya no cambió. Yo voy a hacer el 500. Sí. Vamos, falta uno. No, ya. ¿Ya? Ya, ah, es ya. Que yo tengo 499. Pero bueno, esto fue episodio 34, Electra transmitiendo desde un Electra arriba de nuestras itálicas. De hecho, el sonido hoy es patrocinado por la radio de que traigo en mi moto. No, ustedes no pueden ver el neón que traemos, pero uff, andamos con todo. Ahorita nos vamos a ir a nuestras casas. Es que nos estamos preparando, Du, para sangre por sangre. Híjole. Cuéntenle a sus cuates de la cuadra, ahí cuando se junten en la esquina a caguamear, que el siguiente miércoles es de sangre, per sangre. Pues Jules, muchas gracias por acompañarnos en Electra. No, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes. Ya sabes, episodio 30 más. Sí, 30 más 4. Sapo Rules. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Otro episodio más, exitoso. Exitosamente, llegamos. 4 episodios. La próxima semana nos toca sangre por sangre. Sangre. Esa sí la voy a ver para. Esa sí la voy a ver. Es que me ha pasado que no las veo. Don Charmín, también muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a ti, Tito, a Sapo, Julieta. Toma mi mano. Toma mi mano. Esperen. Próximo Pwner va a estar bárbaro. 35, ¿no? Ya vamos a llegar a los 40, ¿no? Pero bueno, esto fue. ¿Qué? Electra. 520 likes, digo, corazoncitos. Muchas gracias, gente. Esto fue. Pwner Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Los Nintendo. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what for good. I dare you, motherfuckers. Thank you guys.